Gracias, señor presidente. Hoy me voy a referir al tránsito. Tema por demás complejo para solucionar o al menos mejorar, dada la gran cantidad de vehículos que circulan y los siniestros que siempre existen. Realmente la realidad no nos enorgullece, a pesar de que en comparación con 2019 las cifras han bajado. Varias novedades están surgiendo con el objetivo de cambiar la situación. En un principio, el operativo de la noche de la nostalgia fue productivo. Para esa oportunidad, el personal municipal contó con el apoyo de funcionarios del Ministerio del Interior. Los controles fueron de las 20 horas del día 24 hasta las 8 del día 25 de agosto. Los puntos que se seleccionaron en la oportunidad fueron Avenida Salto y Boulevard Artigas, Avenida España y Guayabos, Leandro Gómez y Baltasar Brum, Vizconde de Maguay 18 de Julio, Boulevard Artigas y Yapeyú, asimismo en Plaza Artigas y Wilson Ferreira, y Grito de Asensio. En esa ocasión se inspeccionó a 485 vehículos y sus respectivos conductores. El resultado fue 21 espirometrías positivas, una THC positivo y 8 incautaciones. En esa fecha se produjo un solo accidente de tránsito. Cabe agregar que el propio director de tránsito participó de los mismos hasta la madrugada, supervisando y acompañando al personal municipal. Además de este operativo en concreto, se están llevando adelante otras acciones, tales como la educación vial, imprescindible para poder desempeñarse en la vía pública en forma correcta. En Plaza Constitución se llevó a cabo con escolares y liceales una campaña de concientización con entrega de folletería. En breve, personal de la Dirección de Tránsito estará acudiendo a los centros educativos para coordinar de primera mano con los docentes instancias de expresiones referentes al tránsito. También se le dará un cierre al proyecto iniciado por Lucas Fachelo, Camino Seguro a la Escuela. Por otra parte, se instrumentará con jóvenes el proyecto Mi Primera Licencia. Asimismo, los inspectores de tránsito están concurriendo a las instituciones educativas para controlar y enseñar a los conductores que llegan con sus hijos a dichos centros. Por otra parte, también se colocaron cámaras y radares en varios puntos de la ciudad, vigentes a partir del día de hoy, para controlar la velocidad que desarrollan los vehículos, así como pasar semáforos en rojo. Todo esto en el único objetivo de disminuir la siniestralidad vial. Los radares se encuentran en la intersección de Avenida Salto y Zorrilla de San Martín, Avenida Wilson Ferreira entre Grito Asensio y Solano García, Avenida Italia y Enrique Chaplin y Avenida Roldán y número 31. Se tiene previsto instalar más equipos de este tipo, a efecto de que realmente disminuya la siniestralidad vial. Por otra parte, esta dirección de tránsito se está abocada a implementar el decreto sancionado por la Junta Departamental referente a motos eléctricas, llamados vehículos móviles personales. Ya está la resolución respectiva firmada por el señor director. Como en todo vehículo, se exigirá la licencia de conducir respectiva y el empadronamiento, cuestión que tendrá el beneficio con el que cuentan las motos 110. Si están al día con los tributos y no cuentan con infracciones de tránsito. Como es posible apreciar, la Dirección de Tránsito está trabajando en búsqueda de mejorar lo que es un problema desde hace mucho tiempo. Hay evidencia de que un joven director tiene iniciativa y seriedad para llevar a cabo una buena gestión. Se está en el camino, si bien no es fácil, pero las acciones ya se están llevando a cabo. Por lo expuesto, solicito que este planteo se haga llegar a los medios de comunicación del departamento. Gracias. Muy bien, sometemos a votación lo peticionado por la señora Edil, quien esté por la afirmativa. ¿28 en 29? Afirmativo. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, señor presidente. En el día de ayer asistimos a un nuevo llamado a sala al señor intendente departamental, que fuera promovido por el edil del Partido Colorado y que, claro está, apoyamos con nuestro voto, porque estamos convencidos de que cuando hay dudas, lo mejor es evacuarlas y para eso llamarlo a sala. No fue lo que esperábamos, varias cosas nos quedan claras. Nos reafirmó con su discurso la poca tolerancia que tiene el señor intendente a que se le pregunten cosas sobre su gestión. Con asombro, una vez más vimos y escuchamos a un intendente Olivera exaltado, soberbio y atrevido, con el descaro de tratarnos de mentirosos, gritando y gesticulando, cuando se desprendía de su propio relato el error de fechas, que quiero creer fue involuntario. El intendente Olivera sería mejor que esté a la altura de sus funciones y dé las respuestas que como órgano le solicitemos, ya que es su obligación responder, ya que somos el contralor y como tales tenemos derecho a preguntar y decirle que su discurso de la primera vez que asistió a la Junta, después de haber asumido, se cayó a pedazos en los llamados a sala. Poco y nada se ha visto reflejado de aquel discurso lleno de loas a la democracia y al republicanismo. Por el contrario, se reafirma un día sí y otro también su intolerancia al debate, a las preguntas de la oposición y hacia nuestra bancada en particular. Resulta algo raro siendo quien es y habiendo actuado de forma constante contra nuestros gobiernos cuando le tocó ser edil y luego diputado departamental por el Partido Nacional. Y porque dato siempre mata relato, y nosotros sí tenemos memoria, nos acordamos muy bien cuál fue su accionar durante ese tiempo, aunque hoy todos en su partido parecen haber sufrido de amnesia selectiva y se hagan los desentendidos. Con respecto a los temas del llamado a sala, muchas son las cosas con las cuales estamos en absoluto desacuerdo, y hubiera sido pertinente que el señor intendente se quedara en sala hasta el final, para que respondiera lo que se le preguntaba, cosa que no hizo. Darle vuelta a los asuntos y cambiar los ejes de discusión no son respuestas, para luego irse sin más. No pedimos tanto, fueron preguntas simples y muchas de esas respuestas ya las conocía, porque mal que le pese al oficialismo y al señor intendente, yo puedo decir que estuve en los 12 eventos presentando mi ayuda a los damnificados, dando una mano como lo hago desde hace muchos años, y he sido testigo del descontento del pueblo en las dos instancias, pero sobre todo en los incendios de Orgoroso, Pandule y Piedras Coloradas, donde todo lo que hicieron fue a destiempo, tarde e insuficiente. El intendente habló del despliegue de funcionarios, empleados públicos y maquinaria. Habló de asistencia a los damnificados, pero la pregunta sigue siendo ¿cuándo? Porque no me respondió y sigo esperando me responda si fue el 30 o el 31 que se reunió el SECOED, aunque yo sí sé la respuesta, señor presidente. Fue el día 31. Igualmente le digo que cualquiera de los días ya era tarde. El incendio había arrancado el 29 del 12 del 21 y se debió prever que estando tan cerca y con una prolongada sequía, sumando a una ola de calor y fuertes vientos, era previsible que llegaría a nuestro departamento rápidamente. Pero parece que gobierna y gestiona solo y no tiene un equipo que lo asesore ni lo prevenga de situaciones que pueden ocurrir y pasan a mayores por la falta de responsabilidad de quienes están en la gestión. Porque si algo quedó claro también es que no tienen protocolos frente a posibles sucesos de catástrofe. Cosa grave es que se admita semejante omisión, pero se valora la franqueza del director Márcico. Como testigo presencial de los incendios, le puedo decir al señor intendente que si no hubo que lamentar víctimas, si no hubo más desastre que el que se vio, fue gracias a las y los vecinos, al pueblo que se organizó y salió a apagar el fuego con lo que podía y tenía, porque la ayuda fue insuficiente y tardía. Con los eventos del 11 de julio, lamentablemente pasó de forma similar. El SECOED se reunió 4 horas después de que ya había pasado la turbonada. La falta de respuesta inmediata generó en la población más incertidumbre. Claro, el señor intendente no lo sabe porque no estuvo, porque estaba de viaje. Pero quienes sí estuvimos, y no haciendo turismo de emergencia, como dijo ayer, sino que estuvimos para echar una mano, como lo hemos hecho desde siempre, fuimos testigos del desastre y la angustia de la gente. Qué suerte que el señor intendente cambió el discurso en cuanto a la brigada Agustín Pedrosa, porque algunas de sus primeras declaraciones fueron poco felices, y ni que hablar de algunos de sus punteros políticos, por llamarlos de alguna manera, que en un programa de radio, que no es más que un club de su partido, y con la anuencia de alguna exedil devenida en directora, hasta dijeron que los patrones les pagaban jornales para que los trabajadores sacaran fueros sindicales, para ir a ayudar en los barrios o que exigieran salario al intendente. Se nota que la solidaridad solo la conocen del diccionario y jamás la practican, porque si supieran que la mayoría de esa gente hoy se encuentra sin laburo o que dan una mano en las horas libres, no dirían los disparates que dicen, que como seres humanos dan vergüenza ajena. nos deja una vez más la certeza de que improvisan, de que no vinieron a poner a Paysandú de pie, que ni siquiera están preparados para la función que el pueblo les delegó y que con gritos y prepotencia no se solucionan los problemas, sino con acciones certeras y efectivas. Gracias, señor presidente. Solicito que mis palabras pasen a los medios de comunicación. Muy bien, gracias, señora Dil. Sometemos a consideración lo solicitado por la señora Dil. Quien esté por la afirmativa. Tres en 30, negativo. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra la señora Dil Carmencita Martínez. Gracias, señor presidente. Días pasados, Paysandú estuvo vivenciando muchos eventos relacionados a la gastronomía. Y bien se puede decir que la gastronomía es turismo, y si eso fortalece, Paysandú gana. Por ello, semanas atrás se llevó a cabo en el Espacio Cultural Gobi el Congreso de Gastronomía, Hotelería y Turismo, con participantes nacionales e internacionales. Se abordaron temas como actualidad y en futuro en la gastronomía después de la pandemia, protocolo en el turismo, situaciones a resolver en la nueva demanda turística entre diversas mesas de turismo y hotelería. Asimismo, el Observatorio Gastronómico ha llevado a cabo en el Club Paysandú la Semana Gastronómica. Allí, el día domingo, se presentó una exposición a cargo de diversas personas vinculadas a la gastronomía, historia y docencia, donde se abordaron muchas temáticas vinculadas a la alimentación y al patrimonio local referente a los alimentos. En la oportunidad, se presentó el proyecto de investigación Crisol Gastronómico Sanducero, herencia culinaria que converge en nuestra comunidad. Además, se realizó degustación de productos varios. También fueron oportunos para continuar con las actividades del observatorio, que fue organizado por la Dirección de Desarrollo Productivo de la Intendencia, UTEX, Buró Paysandú, UTU y Grupo Greal. Así, ahí se llevó a cabo un taller para emprendedores y estudiantes denominado ¿Qué debo hacer y poner en la etiqueta de mi producto?, el que fue dictado durante el día martes, mientras que el día miércoles estuvo dedicado al cáñamo. Y en el mediodía del día jueves se inauguró Cocinarte, evento que se desarrolló en el gran local ubicado en República Argentina entre Boulevard y Joaquín Suárez. Degustaciones, clases magistrales, certamen gastronómico y exhibición de platos fue el inicio de un gran día. El día viernes fue propicio para mayores exhibiciones de la presencia de la cocina argentina, competencia de chef, jurado y afinidad de actividades. Sábado y domingo, dulzura cero azúcar, tallado de frutas y verduras, show de paella y clausura invitaron al sanducero y al turista a presenciar este magnífico acontecimiento. Es de destacar la torta de galletitas de jengibre, réplica del Castillo Morató, expuesto por Olga Barbar. Aquí es imposible no recordar a un estimado profesor de historia y chef que siempre dio impulso a Cocinarte, como lo fue Horacio Spingardi, quien ya no nos acompaña físicamente, pero que su impronta continúa hasta el día de hoy y por lo cual una de las medallas de premiación llevó su nombre. Por segundo año consecutivo, el sanducero Schubert Rodríguez obtuvo en la categoría profesional el trofeo de oro y del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esto se ha denominado 10 días de experiencias. Lleva a Paysandú muy en alto en lo que a gastronomía y eventos respecta. Consideramos que debe reiterarse y buscar la manera de llegar a más público, puesto que eso implica desarrollo del turismo y genera fuentes de ingreso a quienes apuestan a la gastronomía en Paysandú. Este tipo de eventos siempre tiene como objetivo la formación de los asistentes. Y de destacar la organización y coordinación que están llevando adelante todos los implicados en este asunto, contando siempre con el apoyo del gobierno departamental. Cómo se puede apreciar la gestión que lleva adelante la Intendencia y su equipo. Las evidencias lo demuestran. Se han numerado tan solo algunas actividades de estos 10 días. Son muchos más y con gran nivel de la gente que expone, que cocina, que difunde y es representante de la gastronomía sanducera. Solicito que mis palabras hagan llegar a los medios de comunicación del departamento y a las juntas departamentales de todo el país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Edith de Agostini. Presidente, para pedirle que las palabras pasen al final del orden del día. Como usted le solicite, señora Edil. sí, claro, el asunto. Artículo 24. Sí. Perfecto. Tiene la palabra... ¿Eh? Tiene la palabra el edil Osores. Muchas gracias, señor presidente. El rol de los y las edilas es el contralor. Es un pilar fundamental en aras de la transparencia, columna vertebral de la institucionalidad democrática y la ética como un deber insoslayable. Hoy no queremos referir a una situación que nos preocupa, porque ya es costumbre del partido de gobierno. El Partido Nacional no respeta los reglamentos en cuanto al funcionamiento interno de la Junta Departamental, incurriendo en arbitrariedades y abusos con comisiones que no funcionan o lo hacen de mala manera en cuanto a los temas a tratar, en donde se abusa del poder de los presidentes de la comisión, que se atribuyen competencias que no tienen de acuerdo al reglamento interno de la Junta. Se realizan viajes, señor presidente, por parte de los presidentes de algunas comisiones sin el acuerdo de la comisión y sin estar informados los propios integrantes de la comisión, cobrando viáticos, haciendo uso de licencias laborales de forma injustificada y gastos de dinero público arbitrariamente y sin que haya fundamentos legales que lo ampare a hacer esto. Creemos que esto es grave ya que no funcionan algunas comisiones, no se tratan los temas, pero los presidentes de la comisión hacen viajes y mantienen reuniones en representación de las comisiones, cuando éstas ni siquiera se han reunido para aprobar estos viajes de comisión. De acuerdo al reglamento de comisiones que está vigente para autorizar un viaje de comisión, debe ser toda la comisión o al menos tres de sus integrantes quienes participen, algo que en estas situaciones no ha sucedido, lo que a nuestro entender es antirreglamentario, señor presidente. Este accionar que raya la ilegalidad, sería bueno saber qué piensa el Partido Nacional ante esta irregularidad, siendo que el presidente de la Junta y el Partido Nacional son los responsables de esta abierta ilegalidad, por el pago indebido de viáticos, justificaciones de faltas a organismos públicos por reuniones de comisión que nunca se hicieron. Es tan grave esta irregularidad, señor presidente, que lleva a que el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, inspector del Ministerio de Trabajo, viaje por su cuenta en nombre de la comisión a tratar temas que involucran el Ministerio de Trabajo, dejándonos la duda, señor presidente, si es posible que una persona pueda estar en ese doble rol, algo que sin duda éticamente no es aceptable y menos cuando se cobran viáticos indebidos por eso. Pido, señor presidente, se conforme una comisión preinvestigadora que estudie los gastos por concepto de viajes corporativos justificados que deducié. Que mis palabras se oficie al intendente, a todas las juntas departamentales, Congreso Nacional de Ediles, al Ministerio de Trabajo y a la Cámara de Senadores y Diputados y a todos los medios de prensa, señor presidente. Muchas gracias. Sometemos, muy bien, gracias, señor Edil. Sometemos a consideración lo solicitado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. ...15 en 31, negativo. Seguimos, ahora tiene la palabra el señor Edil, Karina Teixeira. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos. Hoy me voy a referir a Arte Club. Arte Club está integrado por un maravilloso grupo de personas como lo son Moisés Basadone, Giovannina Guariglia, Leonardo Cuadro y Matías Bentancourt. Ellos componen esta gran idea que se denomina Arte Club. Este es un programa de acercamiento a las artes, a la danza, al canto, al teatro, al dibujo, a la música, a la lectura de libros, entre otros. Sus actividades son diversas. Por ejemplo, participaron durante el mes del libro en diversas actividades que brindó la Biblioteca de Paysandú. Se ha implementado un trabajo, tanto en forma presencial como virtual. Por ejemplo, una historia en ocho patas que narra sucesos de una granja de animales. Jugando también se aprende. Y juntos para jugar son dos pilares esenciales de este programa que ha sido ejemplo para otros departamentos. Esto implica que los integrantes de Arte Club viajen a formar funcionarios para el trabajo que se desarrolla básicamente con niños, es decir, se brinda capacitación a talleristas de otros departamentos. Esto se incluye en el marco de los lazos culturales, pero también esa fue la ocasión propicia para que los coterráneos visitaran escuelas de los departamentos vecinos como Soriano y Río Negro. Un libro, un tesoro, bombero voluntario, nuestro cuerpo como instrumento musical, han sido propuestas virtuales sobre las que se han divertido los niños, pero siempre con el objetivo de aportar algo a su formación. Han visitado Barrio Norte, Barrio Chaplin, Barrio Curupí, para cantar y aprender. También han ido al interior, aplicando realmente el concepto de descentralización. Allí llegaron a habitantes de Ceballos, Cerro Chato, Cañada del Pueblo, Federación y Puntas de Duricayupí. Allí jamás han tenido actividades de este tipo. Para los locales fue sin lugar a dudas una experiencia maravillosa. Ese encuentro incluyó trabajar en arte, actividades de pensar y razonar, la parte de nutrición, diversión, música y baile. Pero además se acercó a los más pequeñitos al majestuoso Florencio Sánchez para que conocieran este maravilloso escenario de la cultura y a su vez pudieran disfrutar de una gran actuación de los muchachos de Arte Club. Dos oportunidades fueron propicias para que niños de CAIF, Artigas, Centro Nuevo Paysandú, Norte, Don Bosco, Purificación, San Félix, Porvenir, Farol Arana y Escuela 112 se divirtieran aprendiendo. En definitiva, descubrir aventuras, aprender, generar el hábito de la lectura son otro de los objetivos de Arte Club. Sin lugar a dudas, que esta novedosa propuesta que la Dirección de Cultura está calando hondo en el departamento de Paysandú. Y realmente ha impactado. Es una fortaleza en cuanto a cultura y al concepto que ella implica. Y Arte Club no se detiene. Está preparando otra gira en el interior, otra por los barrios, y continúan visitando escuelas y sigue el movimiento. Sin lugar a dudas, en este sentido, una vez más, es de destacar la gestión de Eugenio Pozzolo al frente de la Dirección de Cultura y a su vez se puede constatar con evidencias lo que la gestión del intendente Olivera está llevando adelante. Solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de comunicación del departamento, señor presidente. Tiene la palabra la señora Silvia Fernández. Para pedir el artículo 24 que pase el final del orden del día. Como usted lo pida, señor Edil. Sí, de Agostini. Por lo mismo, presidente, para que el asunto pase a final del orden del día. Muy bien. Bueno, pasamos, habiendo terminado con la media hora previa, pasamos a los informes fuera de hora. Hay una moción de la mesa de pasarlo al final del orden del día, excepto los puntos 1 y 2, que como son licencias de los señores ediles, pasarán a las comunicaciones que están en las bancas. Quien esté por la afirmativa. Están cambiando, discúlpenme, señor ediles. Ahora sí, quien esté por la afirmativa. Afirmativo. Pasamos a las comunicaciones. Pasa al final del orden del día. Pasamos a considerar entonces la licencia de los funcionarios que son eran los puntos 1 y 2 de los informes fuera de hora, que pasan a las comunicaciones por ser licencia de los ediles. Quien esté por la afirmativa. Pasamos entonces a votar todo el bloque de las comunicaciones del punto 1 al 7, que a su vez incluye el 1 y el 2, que son las licencias de los ediles. Quien esté por la afirmativa, es un enterado que le damos, ¿no? 29 en 30, afirmativo. Pasamos ahora a los asuntos entrados. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Para solicitar un artículo 47 que se quedó arreglado en la mesa, iba a solicitar que se declarara de interés departamental la feria diversa, ya que esta junta departamental va a tener sesión aparentemente el próximo 29 de septiembre, y esta feria que se hace, que es de salud, se hace el 28 de septiembre en la policlínica del barrio Chaplin, que se vote sobre tabla declararla de interés departamental. Muy bien. Ponemos a consideración el artículo 47 solicitado por la señora Edil primero. Quien esté por la afirmativa. ...30 en 31 afirmativo. Sigue hablando la señora Edil Martínez. Lo segundo era hacer una sesión homenaje el equipo interdisciplinario de esa policlínica, que es una licenciada en trabajo social, una encargada del área de usuarios, una auxiliar de enfermería y dos médicas, que son quienes atienden al norte del Río Negro. Esta es la única policlínica que atiende a personas trans. En el mes de la diversidad me parecía importante hacer ver el trabajo que lleva este equipo interdisciplinario, trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, además, ¿no? Por lo que solicitábamos, nos acompañen también a esta. No sé. El acuerdo de lo de la sesión íbamos a verlo en la próxima, ¿no? En la próxima sesión. Está. Quedaba solo esto. Lo que sí acordamos fue la declaración de interés departamental. Eso quedó arreglado. Perfecto. ¿Está? Bueno, ponemos a consideración entonces la declaración de interés departamental. Señora Dil, si usted me hace recuerdo de que era de la feria. La feria diversa que se hace en la policlínica del barrio Chaplin, que es la policlínica que atiende a las personas trans y hace normalización y demás. Muy bien. ¿Quién esté por la afirmativa? Es una votación sobre tablas. 30 en 31, afirmativo. Tiene la palabra Edil Fleitas. Gracias, señor presidente. Para solicitar un artículo 47 ante una declaración de hechos de vandalismo ocurrido en la meseta de Artigas. Sometemos a consideración el artículo 47 solicitado por Edil Fleitas. Quien esté por la afirmativa. 30 en 31, afirmativo. Tiene la palabra Edil Fleitas. Gracias, señor presidente. La declaración dice así. En la meseta de Artigas se emplaza el memorial que nos recuerda dónde fueron esparcidos los restos mortales del general Liber Sereni, el cual fue vandalizado destrozando la placa que así lo recuerda. Todos los partidos políticos han reconocido el legado del general Liber Sereni, expresado como un hombre constructor de paz, de consensos y forjador de unidad en la diversidad. Los tiempos que vivimos requieren compromisos públicos de todos los partidos políticos, condenando para que las violencias no nos ganen al discrepar por nuestras ideas. Por tanto, la Junta Departamental de Paysandú repudia este tipo de actos vandálicos y promueve la expresión pacífica y democrática que hacen honor a la larga tradición pacífica de construcción del Estado de Derecho de nuestro país. Paysandú, 1 de septiembre de 2022. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo celebro este tipo de de declaraciones, máxime cuando se trata de la memoria de una persona que tuvo una importantísima trayectoria política en el país. Lo tenemos aquí en sala. Fue ministro de Estado en su momento, ministro de Defensa Nacional. También fue fundador de su partido político, el Frente Amplio, donde tuvo una muy importante y trascendente forma de actuar y de ejercer el liderazgo de su partido político. Recuerdo el día que la señora viuda de Sereñi vino a Paysandú, muy viejita ella, a cumplir con ese rito, porque el hombre había pedido especialmente, y yo creo que es un honor para nuestro departamento que y para la colectividad política que él conducía, ya no en la época ya de previo a su fallecimiento, que se había retirado, pero sí es un honor para el departamento de Paysandú tener como lugar de recordación la figura del general Sereñi. Los actos vandálicos, lamentablemente, han afectado la memoria, como también el monumento que frente al Liceo Departamental en alguna oportunidad también fue vandalizado por la falta de tolerancia. Nosotros tenemos que respetar. Hay ideas, hay personas y personajes que no nos gustan, pero han construido la identidad de esta nación, y hay gente que obviamente le profesa su respeto y su admiración, y también en respeto y admiración de todas esas personas es que naturalmente tenemos que honrar, porque en una sociedad democrática la tolerancia no es solamente tolerancia para los que piensan igual que yo, es tolerancia y respeto aún para los que piensan diferente, porque eso es lo que un país republicano y democrático debe hacer. No podemos aprender las malas lecciones que permanentemente nos vienen desde la vecina orilla, donde esa fractura, donde esa grieta, donde ese mal hacer de la política de un lado y del otro quiebra las relaciones humanas y hace de la lucha política un ambiente y un caldo de cultivo para demoler los valores. De eso se trata, señor presidente. Principios y valores, democrático y convivencia. Principios y valores que hay que respetar con los míos, y cuando no están con los míos, en este caso, porque nosotros tenemos esa sensibilidad que quizás la forma de actuar y de ser de los integrantes de la oposición mayoritaria no la tienen. Por eso nosotros vamos a respaldar esta declaración que plantea el compañero Edil, porque nos parece justo y nos parece respetuoso, y porque no queremos que sucedan esas cosas. También cuando se afectan los edificios públicos, y que se está afectando también la memoria y la reputación también de muchos ciudadanos y de los recursos económicos de los ciudadanos uruguayos que han puesto y depositado a través de sus impuestos en distintas obras que han sido vandalizadas en este departamento, y que en muchos casos se hace oídos sordos o en su caso también se ignoran. Nosotros no ignoramos esas cosas. Por eso, señor presidente, estimo yo que corresponde esta declaración, que nosotros la queremos hacer extensiva también en los conceptos a todas aquellas otras actos de vandalismo que son provocados y que lamentablemente afectan la convivencia y los valores. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, señor Edil, por sus palabras también. Bueno, ponemos a consideración entonces la declaración que ha leído el señor Fleitas, quien esté por la afirmativa. ...30-31 afirmativo. Ahora sí, entrando a los asuntos centrados, voy a proponer primero votar el punto 1, luego sobre tablas el punto 2 y 3, y después en bloque ven cuál van dejando afuera y cuál no. Vamos a pasar a leer el punto 1 por la secretaria. Asuntos centrados, punto 1. Prórroga hasta el 31/12/2022 del decreto vigente fijándose una bonificación del 75% en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana ejercicio 2022 a inmuebles ubicados dentro de la cota 8,5 metros del río Uruguay. El Tribunal de Cuentas remite dictamen. Ponemos a consideración entonces, quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 2. Declaración de interés departamental al vigésimo motoencuentro a realizarse los días 7, 8 y 9 de octubre en nuestra ciudad. Lo solicita la agrupación Motera Los Brujos MG. Hay una moción de presentarla sobre, de votarla sobre tabla. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto 3. Punto 3. Declaración de interés departamental al Festival Criollo por el Día del Jinete Oriental a realizarse en Guichón. Moción del señor Edil David Elguera. También hay una moción, tiene la palabra el editor. También hay una moción de presentarla, de votarla, perdón, sobre tablas al punto número 3. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 31. Ahora sí. Hay una propuesta de la mesa de votar en bloque los puntos 4 al 34 de los asuntos entrados. Tiene la palabra la señora Martínez. Solicito dejar afuera el punto 5. ¿Alguno más? Rodríguez. Solicito dejar afuera, señor presidente, el punto 26. Elguera. Señor presidente, para aceptar dejar afuera el punto 12 y 20. Señor Edil Gallardo. Gracias, señor presidente. El punto 25. Señor Edil Leites. Señor Edil de Agostini. El 22, señor presidente. Villarreal. Para dejar afuera el punto número 29, 30, 31, 33. ¿Alguno más? Bien, sometemos a consideración entonces votar en bloque, de, en principio, quien esté por la afirmativa. ...30 en 31 afirmativo, ahora votamos el bloque del punto 4 al 34... dejando fuera el número 5, el número 12, el número 15, el 20, el 22, el 25, el 26, el 29, el 30, el 31 y el 33... quien esté por la afirmativa. 30, 31 y 33. 30 en 31 afirmativo. Punto número 5. Punto número 5. Otro basurero irregular en Paysandú. Moción de la señora Edil Natalia Martínez. Carpeta 742, página 20, 21, oficios y Comisión de Higiene y Medio Ambiente. Tiene la palabra la Edil Leites. La Edil Martínez, perdón. Gracias, presidente. Solicito que pase también al Ministerio de Ambiente. Sometemos a consideración el agregado que hizo la señora Edil, quien esté por la afirmativa. ...29 en 31 afirmativo... punto número 12... terreno municipal para viviendas de Mevir en Guichón, moción del señor edil Pedro Braga Frondoy, carpeta 750 del 2022, páginas 29-30, solicita oficios y comisión de descentralización, integración y desarrollo. Solicitó el quiera, ¿verdad? Tiene la palabra, señor edil. Gracias, presidente. Para votar negativo y solicitar para fundamentar el voto. Pero todavía no votamos el punto. Y bueno, pero yo voy a votar negativo. Póngalo en consideración y voy a votar negativo. Ah, bueno, pero... Y voy a fundamentar. Ah, bueno, pero... Para eso lo saqué. Para someterlo a votación. Por supuesto. Ah, bueno. Sometemos a consideración el punto número 12, entonces. Quien esté por la afirmativa... Se va a votar los oficios y el resto de la comisión. 21-31 afirmativo. Puede fundamentar el voto, señor edil. Bien, presidente, en realidad tenía que anunciar para qué lo saqué. Era para votar lo negativo. Y lo voto negativo porque el nuevo plan Mevir en Guichón está en pleno proceso. Y no vale venir acá a nombrar personas que compraron un terreno al lado y quieren donar un pedazo, porque estando yo en el municipio de Guichón se le hizo toda la urbanización al terreno de ese vecino, y como nosotros nos conocemos todos en Guichón, todos sabemos que esto no tiene ningún otro sentido que reivindicar el nombre de una persona amiga del poder reinante. Por eso voto negativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor edil. ¿Alguien más que quiera fundamentar el voto? Muy bien, pasamos al punto 15. Cobro de precio por el uso intensivo de caminos rurales. Moción del señor edil Alfredo Artía, carpeta 753 de 2022, página 34, solicita oficios. Edil Leite solicitó la palabra. Sí, edil. Presidente, para solicitarlo ponga votación, pero votación nominal. Muy bien. Señor Marichá. Afirmativo. Señora edil Uría. Afirmativo. Señora edil Patricia Vázquez Varela. Afirmativo. Señor edil Alguera. Puede hacerlo, señora edil. Que en definitiva lo que considero con respecto a este punto que hay que hacer una salvedad entre tasa y precio, ¿tá? Que ya lo hizo nuestro intendente. Y por otro lado, que los productores se queden tranquilos de que en definitiva no es a los productores, digamos, comunes y corrientes que hacen día a día la tarea de sacar el fruto de su trabajo y de su sacrificio, sino que es a las grandes forestales que ya están eximidas de muchos pagos. No es lo mismo un productor que esté realmente al tanto con todos sus pagos, digamos, de BPS, de GI, todo lo demás, y semovientes, que aquellos grandes, productores que están eximidos de pagos, de impuestos, y que todavía ya tenemos experiencias en que han roto, inclusive han quedado varados a la entrada de pequeños poblados, no permitiéndole la salida a los pobladores, ¿verdad? Eso es lo que quería decir con respecto a la fundamentación de mi voz afirmativa. Señor edil Alguera. Negativo y solicito para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor edil. Gracias, señor presidente. Siempre voy a votar negativo estos planteos. Entre otras cosas porque yo vivo frente al bitumen, así que a mí no me pasa nada, pero conozco perfectamente la producción agropecuaria de nuestro departamento, conozco las vicisitudes de los productores, conozco las vicisitudes de los transportistas, conozco los caminos como mis manos, y hoy ninguno en este gobierno departamental puede estar orgulloso del estado de la caminería rural. Así que cuando lo estén, propongan una iniciativa y lo debatimos de vuelta. Gracias, presidente. Señor edil Gallardo. Negativo. Señora Edil Barreto. Negativo. Señor Edil Arrigoni. Negativo. Señor Edil Leites. Negativo y quisiera fundamentar el voto. ¿Puede hacerlo, señor Edil? Gracias, señor presidente. Negativo porque, primero que nada, un poco de coherencia porque algunos ediles que estuvieron en la primera reunión en la Asociación Rural con Transportistas y demás, alzaron su voz y dijo, vamos a derogar el artículo que fije el precio si es necesario. Y ese es el compromiso que así al aire lanzaron a las asociaciones allí reunidas y hoy vienen a presentar esta moción que viene nada más que hacer un poco de propaganda a su sector que está dentro de otro partido cuando este tema lo está manejando el señor intendente, el ejecutivo departamental y que cuando tenga debidamente establecido el precio que pretende cobrar tendrá que informar a esta junta departamental y acá aprobarse. Pero aparte de eso, creo que en los momentos que está viviendo Paysandú, estar manejando esto de aumentar la carga impositiva sobre los sectores productivos no está bien, más cuando estamos en Paysandú, a la puerta de que acaban de quedar 70 familias de la ex Pili sin ninguna asistencia y sin ningún futuro de salida laboral, cuando están peligrando las 90 familias de la extractiva por la venta del ANCAP, que son 90 familias que quedarán sin trabajo en Paysandú, 130 familias de la propia Portland que no sabrán cuál es su destino, creo que no podemos estar aventurando con los procesos productivos que están establecidos en el departamento, a ver si les cobramos o no les cobramos más o menos impuestos. Si hay que redistribuir distinto y cargar a quienes más ganan, estamos de acuerdo, pero no de esta forma. Sí, señor Edil. Estamos equivocando el proceso de votación, porque acá lo que se está pidiendo es el pase de esta moción conforme a lo dispuesto en artículo 88, numeral 10, ordenar el trámite de los asuntos. O sea que lo que se está votando es que la moción pase a una comisión. No se está pidiendo la aprobación ni se está siquiera. Entonces acá se está utilizando, señor presidente, un mecanismo que no está contemplado en el reglamento, porque acá es el pase del tema a la comisión. Y acá lo que se vota es si esto pasa o no pasa a la comisión. Y acá no se está. ¿Cómo no? Señor presidente, ordenar el trámite de los asuntos. Cuando es el artículo 88, numeral 10. Artículo 88, numeral 10. Cuando se ordena el trámite de los asuntos es para que pasen a la comisión. ¿Está? No es otra cosa. ¿Tá? Vamos a leer para. Vamos a pasar a leer la resolución 1142 del 2018 en su numeral número 3, donde resuelve, cuyo caso el presidente Lambroa, lo va a pasar a leer la secretaria, para ver qué se puede hacer en estos casos. Al finalizar con la lectura de la relación de los asuntos centrados, cualquier edil podrá solicitar el tratamiento de un tema en especial para A. observar el destino, oficios o comisiones dispuestos por el presidente a un asunto, mociones, etcétera. Si el edil se opone a los destinos dados por el presidente y los quiere cambiar, deberá proponer lo que entienda que corresponden y en este caso se pondrá a consideración del cuerpo quien resolverá si mantiene o no la resolución del presidente. B. Retiro de la moción presentada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62. Lo podrá hacer un proponente o se hará como lo pide, pudiendo cualquier edil hacer suya la moción que fue retirada haciéndose como pide, sin necesidad de que se someta a votación del plenario. C. Solicitar agregar nuevos elementos que también podrán hacerse por escrito o realizar correcciones a la moción presentada, no pudiendo el edil que lo solicite completar en sala la exposición de motivos o volver a motivar o fundamentar lo ya expresado en la moción, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 26 y 85 literal K. En caso de que un edil no cumpla con lo dispuesto en este numeral, el presidente le hará saber que está fuera de tema y lo llamará a que se concrete al punto, de acuerdo a lo que establece en el artículo 70, y en caso de que el edil insista, se lo llamará al orden de acuerdo al establecido en el artículo 71. O sea que se pueden hacer cambio de destino, retiro de la moción o agregado solamente. Bueno, continúen. Sí, pero de sobre el destino, retiro o agregados. ¿Pero realizaron el cambio de destino, retiro o agregados? Perfecto. No hicieron ni destino, ni cambio de destino, ni retiro ni agregado. Perfecto. Seguimos fundamentando. Señor Edil Fleitas. Sí, soy yo. Sí. Negativo. Señor Edil Rodríguez. Negativo. Señor Edil Mega. Voy a votar negativo, voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Por varios motivos. Me parece que esto que se está haciendo acá no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque primero que nada, yo ya lo dije públicamente y lo digo ahora, nosotros no tenemos injerencia en este tema, es un precio de caminaría rural y la potestad del intendente. Si lo que se pretende hacer es una posición política sobre un tema, yo voy a decir la verdad, es un tema que no está laudado, que se sigue conversando. Yo, en particular, no estoy de acuerdo que se cobre a los transportistas, es mi punto de vista. Creo que el espíritu de la norma es cobrarle a los forestales. Pero vamos a no rasgarnos las vestiduras porque no es, como se dice y como se dice en sala, que esto afecta a los sectores productivos, porque acá, cuando se dicen esas cosas, ese partido político en el 2007 le metió la mano a los sectores productivos, a los trabajadores y a los jubilados. A todo el mundo le metió la mano. Así que ese no es el tema. El tema en cuestión es que no me parece que esto, que no conocemos cómo va a ser, que no sabemos qué es lo que se pretende hacer todavía y se está definiendo, lo tengamos que votar así, porque no se define claramente en esta moción quién tiene que pagar. Debería aclararlo el edil mocionante, si van a pagar las empresas de transporte, si van a pagar las forestales, quiénes van a pagar. Y cuando nos pueda aclarar ese tema, quizás podamos fijar una posición política. Así como está planteado, yo no la puedo votar. Muchas gracias. Señora Edil Díaz. Positivo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Bueno, yo concuerdo con mi compañero, el de al lado, pero creo que tiene que pasar a comisión y, bueno, si ve que falta información o algo, se volverá a escribir. ¿Ya está propuesto? No. ¿No está la comisión? No está la comisión. Sigue. Señor Edil Jiménez. Afirmativo. Señor Edil Inera. Afirmativo. Señor Edil Artía. Afirmativo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. En primer lugar, yo no preciso publicidad de mi partido en ningún punto de vista, como lo dijeron ediles propinantes. Tengo mi propia postura y mi propia impronta, le guste a quien le guste. El tema del cobro del precio por el uso intensivo de estos caminos, yo estuve en todas las reuniones que se hicieron con los camioneros. Yo no vivo administrando empresas de camiones, les quiero aclarar por las dudas. Sí trabajo con ellos porque estoy productor rural y saco la producción por intermedio de los camioneros. Esto, si uno lo lee fríamente o firmemente, esto está destinado... Lo único que le faltó ponerle el título es cobrarle a los camiones de UPM, que quizás fue una omisión de parte mía, pero yo creo que no una... Un peaje no se puede poner exclusivamente a una empresa en sí, sino que habría que hacerlo en forma generalizado y, bueno, el que haga uso y abuso de los caminos tendrán que pagar un peaje. Queda medio feo decir que quiero cobrarle a los camiones de UPM o a las forestales, porque no es la única forestal que hay, pero es la verdad. Yo lo que quiero realmente... Con esta moción, el espíritu de esta moción es cobrarle a los camiones que hacen uso y abuso de la caminería y que la hacen pelota, realmente la hacen de bolsa. Ese es el espíritu realmente de esta moción. No le quiero cobrar ni a los lecheros, ni a los orgueros, ni al ganadero, ni a los que transportan citrícolas, ni a nadie. Esto está dirigido pura y exclusivamente a los camiones paleros. Gracias, presidente. Señor Edil D'Agostini. Afirmativo. Señor Edil Cautz. Afirmativo. Señor Edil Dalmas. Afirmativo. Señor Edil Villarreal. Negativo y solicito fundamentar el voto, presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias. Bueno, en primer lugar, el voto es negativo porque la posición de mi partido es que no se está de acuerdo con este precio a la caminería rural que se pretende cobrar. Como así lo argumentamos cuando se votó el presupuesto, que es donde está reflejado el precio a la caminería rural. ¿Está? Para aclarar, tampoco es un artículo, es algo, como dijo el contador y lo explicó en su momento, es un precio que el intendente lo puede poner si quiere y si no quiere no lo cobra. No depende de nosotros. Esta es una moción que a mí me parece que lo único que pretende es sacar algún tipo de rédito político, hacerse alguna propaganda, pero lamentablemente no queda claro lo que se pide y por si alguno no leyó la moción, como parece, esta moción no solicita pase a ningún tipo de comisión. Y si no solicita el pase a comisión, no se pueden hacer agregados, no se puede debatir, no se puede estar de acuerdo ni nada. Esto pide nada más que esto vaya al intendente, al Congreso Nacional de Ediles, etcétera. Entonces, por lo expuesto, nosotros votamos, en mi caso, negativo. Gracias. Se pueden pedir otros oficios como agregado. Se pueden hacer. De hecho, lo han hecho acá. Yo le digo lo que se puede y lo que no se puede. Continúe, señora secretaria. Señora Edil Martínez. Mi voto es negativo y solicito fundamentar. Por hacerlo, señora Edil. Gracias, señor presidente. En realidad, en cuanto al precio, no voy a hablar, pero sí me voy a referir a la moción, que me parece que es improcedente. Es un tema que el señor intendente deberá dirimir. Es un tema que el señor intendente deberá tomar su postura, pero que un edil haga una moción intentando cobrar a algunos y a otros no, yo le preguntaría si sabe que los uruguayos vivimos en un estado de derecho. La verdad que hay cosas que cuando uno lee la moción dan vergüenza ajena. Creo que no tienen definido, no saben, no tienen claro cuál es la función del edil, que seguramente no es que toda empresa que haga uso de la caminería rural del departamento en forma intensiva y durante todo el año deba abonar una especie de peaje para poder contribuir. Yo creo que esta moción aplica para el artículo 62. Gracias, presidente. Y lo propongo. Señor Edil Febrero. Señor Edil Bálsamo. Negativo. Señor Edil Imperial. Negativo y solicito fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Votamos negativo esta moción porque es una moción hueca en la cual nosotros no encontramos ningún tipo de argumento, no explica, no especifica nada, al igual que el gobierno departamental, al igual que las palabras del señor intendente Nicolás Olivera, que no dice nada, no especifica nada, que largó decir que va a cobrar un peaje al uso intensivo. Él tiene un medidor de intensidad, se ve, o algo, no sé. ¿A quién va a mandar a medir por los caminos? Yo vivo para afuera y sé cómo están los caminos, que son vergonzosos. Han salido a vender humo como cuando arrancaron a fines de abril con el camino a La Lata por venir. Lo abrieron, lo levantaron, pasaron 4 meses y sigue igual, lo seguimos sufriendo. Pero esta moción no dice nada, o sea, no tenemos potestad para decidir, no dice qué precio van a cobrar, por qué, cómo se mide el intensivo, o sea, pero al igual que el intendente, que la tira y no especifica nada. Pero bueno, el edil mocionante nos dio unas pautas, nos dio unos lineazos que están buenos, porque él se refirió de cobrarle directamente a UPM, que lástima que algunos el costo político no lo quieren pagar, y seguramente se dirigió al señor intendente. Sin duda que el edil Artía, no le dio para decir que el intendente de Paysandú no se anima a direccionar directamente a UPM, que es a quien quiere cobrarle. Pero bueno, nosotros en ese caso tal vez podíamos haberlo acompañado. Muchas gracias, señor presidente. Señora Edilia Agostini. Negativo, y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señora Edil. Bien, en la línea del compañero anterior, el edil anterior, creo que no están claros los criterios de qué significaría uso intensivo. Acá dice que toda empresa que haga uso de la caminería rural en forma intensiva. No nos queda claro cuál es el criterio de uso intensivo. No nos queda claro tampoco eso que dice aportar una especie de peaje. Quisiéramos que nos definan qué es una especie de peaje. Como tampoco queda claro, ¿verdad?, no están muy definidos los criterios a quienes se les cobraría, más ya sabemos que esta tiene una intención muy clara. Por ese motivo, y tal vez porque fui criada en el medio rural con un padre que transitaba mucho los caminos vecinales, porque si no, no comíamos, voto negativo. Señor Edil Arbelo. Negativo, y solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Votamos negativo principalmente porque creo que es improcedente. Eso correspondería justamente al intendente departamental. Pero además, esto no está dirigido a ninguna comisión, como en todo caso correspondería a la Junta Departamental y que lo debatiéramos en alguna de las comisiones. De todos modos, no estoy de acuerdo con la moción de fondo, lo que se está proponiendo, porque también ando en esas caminerías rurales todo el tiempo por mi trabajo. Sé perfectamente el estado y nadie me lo puede venir a vender de otra forma, porque lo transito y lo sufro. De hecho, en mi última gira quedamos empantanados y tuvieron que ir a cincharnos. Pero más allá de eso, tampoco aclara a quiénes, en realidad, según se dice, pretenden cobrarlo, porque acá dice toda empresa. Y toda empresa es la empresa más grande y la empresa más chica y monotributista, porque ahí dice toda empresa. En definitiva, se está proponiendo un tributo más a la caminería rural, que no lo tenemos claro, que en todo caso otras cosas que se mencionan ahí están en discusión, y cuando recibamos esa información, en todo caso trataremos, pero no de esta forma, simplemente por marcar una posición político-partidaria ante las sociedades que se mencionan ahí. Gracias, señor presidente. Señor Edil Collazo. Negativo en mi voto. Señor Edil Tortorella. No voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Mi voto es negativo en primer lugar porque en el presupuesto departamental, en el cual todos los ediles de la Junta Departamental votamos el concepto y la línea correspondiente a la aplicación de este tipo de precio para el uso intensivo de la caminería rural. O sea que ya existe la herramienta jurídica y la Intendencia Departamental de Paysandú está en este momento estudiando su implementación, si como precio, si como tasa o como fondo. Yo no estoy de acuerdo ni con el precio ni con la tasa. Estoy de acuerdo, señor presidente, con la existencia de un fondo de aporte para destinar a la caminería rural. ¿De dónde y cómo se tiene que gravar? Bueno, será motivo de reglamentación. No estoy de acuerdo en soluciones genéricas. La Junta Departamental de Paysandú, como órgano legislativo, no tiene en este punto en concreto, no tiene iniciativa, o sea que la Junta no puede fijar impuestos porque es una o impuestos ni precios porque es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo Departamental. Y más aún, sabiendo que este tema se está estudiando, se está debatiendo y se le están buscando fórmulas, porque obviamente el que rompe los caminos tiene que hacerse cargo. No puede. Y la señores ediles, no pueden entrar y salir de sala porque se está votando. Continuamos. Le pido que me, señor presidente, me tuve que cortar mi fundamentación. 20 segundos más. Entonces, señor presidente, yo entiendo que no hay una definición clara aún sobre el tema, por lo cual entiendo que no corresponde votarse. Creo, sí, en la buena intención del edil proponente de darle una salida, una alternativa, pero creo que la salida y la alternativa es la que se está estudiando hoy por parte del Ejecutivo Departamental. Muchas gracias. Señor Edil Rodríguez Curti. No, negativo. Señor Edil Pizorno. Negativo, y voy a fundamentar el voto si el señor... Puede hacerlo, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo la posición del compañero edil que plantea el problema, un problema que lamentablemente nos afecta y mucho en los dineros de esta intendencia y de todos los que aportan mediante los impuestos a esta intendencia. Es cierto que es lamentable que se rompan como se rompen los caminos cuando se ha gastado en este tiempo mucho más de lo que gastó la administración anterior en los 5 años que estuvo. Que no hizo absolutamente nada, que la perdió plata de partidas por no ejecutarlas. Sin embargo, en esta administración se ha hecho y se sigue haciendo. Por eso entiendo el planteo del señor edil. Pero, esto se está craneando, se está haciendo algo bien hecho para traerlo a la Junta desde el Ejecutivo Departamental. Y no es bueno que se planteen así, de esta forma, que no está del todo claro. Hay sensibilidades debido a las personas que han sido ya castigadas en el quinquenio anterior con impuestos de toda índole y no se los puede seguir castigando. Por lo tanto, desde el Ejecutivo se va a hacer para los que hagan un uso intensivo. ¿Intensivo qué es? Que tengan más de 126 salidas pasadas de camiones. Ninguno que saque camiones de ganado llega a eso. Gracias, señor presidente. Señor Edil Paredes. Negativo. Señor presidente. Negativo. Continuamos. 10 en 31, negativo. 10 en 31, negativo. No, no, 21 en 31 negativo vendría a ser. Ahora sí. 21 en 31 negativo. Ahora sí. Vamos al punto 20. No afectaba el resultado final igual. Número 20. Número 22. El 20, ¿no? Número 20. Perdón, el 20. Sí, el número 20 va primero. Perdón, está. Número 20. Designar con el nombre don Héctor Eduardo Urruti Rocha a la calle de las tropas de la ciudad de Guichón. Moción del señor edil Pedro Proclo Braga Frondoy. Carpeta 771-2022, páginas 39-41. Solicita oficios y comisión de tránsito, transporte y nomenclator. Señor Edil Helguera. Y en todo caso, póngalo a consideración, que voy a votar negativo y voy a fundamentar. Ponemos a consideración entonces la moción. Quien esté por la afirmativa. Dieciocho en 31, afirmativo. Silencio, señor Edil. Continuamos. Tiene la palabra el señor Edil Helguera para fundamentar el voto. Para fundamentar el voto negativo. Puede hacerlo. Gracias, presidente. Voto negativo, y además le quiero informar a los ediles que votaron afirmativo que si leyeran el punto número 20 del listado de movimiento de comisiones que integró la persona que se pretende homenajear, el Aeroclub de Guichón vuela alto y goza de buena salud. Mire lo que votaron. Tendrían que haber averiguado, por lo menos. Hoy desaparecido Aeroclub de Guichón. Tiene un avión precioso y alquila un hangar para otro avión muy moderno. O sea que, para empezar, deberían estar informados, así votan bien. Y además voto negativo, porque, señor presidente, hace unas semanas estuvimos con una comisión que lidera su partido, reinante, en el municipio de Guichón, y hace un tiempo no tan lejano, en este periodo, vino el Consejo de Guichón a pedirle una reunión a la Comisión de Nomenclatura y Tránsito para traerle un largo listado de nombres y calles de personas que se quieren homenajear, árboles, espacios públicos y demás. Entonces, no se puede andar votando cualquier guarangada que a cualquiera se le ocurre presentar. Escúcheme, hay que estar bien informado para hacer alguna de estas cosas. El señor edil que firma esta moción estuvo presente en esta reunión que hicimos hace 2 semanas en Guichón y le pidieron, por favor, que no firme más estos asuntos. Así que pónganse de acuerdo, no le mientan más al pueblo. Mañana ya en mi pago se va a hablar de que ustedes votaron, y va a creer el pueblo, que a ustedes les conviene que no piense, va a creer que van a tener esa calle Tropa con esa nominación, cuando es absolutamente una mentira, porque en el bloque del listado que nos van a mandar de nombres a poner en la nomenclatura de aquel lugar, está este designado para otro lugar. Entonces, ¿para qué votan cualquier cosa si ustedes saben lo que tenemos que hacer? Gracias, presidente. Por eso voy a votar siempre negativo estas cosas. Muy bien. ¿Algún otro va a fundamentar el voto? Vamos al punto número 22. Declaración de interés departamental al libro 50+1, preguntas con respuestas sobre Paysandú. Moción de los señores ediles Mabel Di Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánova, Emerson Arbelo, Paola y Fran, Patricia Lanche, Dani Collazo, Nelly Di Agostini, Gustavo Grampín y Juan Rodríguez. Carpeta 775 de 2022, páginas 43-46. solicita oficios y el pase a Comisión de Cultura. Tiene la palabra la señora Dilia Agostini. Gracias, presidente. Hace muy poquito rato atrás se acaba de presentar en el Instituto Formación Docente este libro escrito por un sanducero por adopción, que es un libro muy interesante y que habla de la cultura, del patrimonio de Paysandú, tanto desde lo histórico, desde lo geográfico, recreando toda la historia sanducera para niños escolares. Por lo tanto, creemos que es de sumo interés esta declaración departamental del libro para que entre en la currícula de las escuelas públicas y colegios privados. El autor hace entrega, por eso es un agregado lo que quiero hacer, de un ejemplar del libro para que quede en la biblioteca de la Junta Departamental y se pueda llegar a conocerlo profundamente. ¿Usted lo que solicita, señora Adil, es que se declare de interés departamental sobre tablas? No, el pase a comisión. Ah, que pase a comisión. No, que pase a cultura. Ah, que pase a comisión. Que pase a comisión. Bien. Tiene la palabra el edil Tortorella. Gracias. Me parecería razonable y solicitaría, si la señora Edil lo autoriza, la posibilidad de que se haga una copia y se reparta en cada bancada una copia del libro para poder analizarlo y ver el contenido del mismo a efectos de poder, obviamente, profundizar en su conocimiento, porque muchas veces se plantean este tipo de emociones, de libros, de escritores locales, pero no se tiene conciencia de cuál es el contenido. El libro puede ser muy sugestivo, el libro puede ser muy bueno y me parece que seguramente lo ha de ser, pero cuando votamos algo, cuando analizamos algo, tenemos que conocerlo para no estar, digamos, dando reconocimientos o valoraciones sin conocer la obra. Obviamente va a quedar uno en la biblioteca de la Junta, pero si se nos permite que se entregue una copia del mismo en cada una de las bancadas a efectos de poder dejarlo a disposición de los ediles para poder leerlo y conocerlo. Muchas gracias. Como se refirió a la señora Edil, sí. A ver si... A mí me extraña, presidente, que se hable de fotocopiar libros, sí, cuando sabemos que está prohibido por ley y que el autor de este libro tiene derechos. Lo que sí podemos hacer, tengo la certeza de que este libro va a entrar en la currícula de primaria, le aviso. De ninguna manera podrá ser fotocopiado. Lo que sí puedo hacer para el edil que me está pidiendo, lo puedo nombrar al señor Tortorella porque me está pidiendo, es él que me está pidiendo esto, es sí, señor Tortorella, decirle que lo que podemos hacer es pedirle al autor que nos dé dos libros más para las bancadas y que tengan tiempo de estudiarlo. Es un libro sobre la cultura y el patrimonio de Paysandú para tercer y cuarto de niños de escuela, que se puede usar en todo nivel después. No tiene nada de raro, es muy innovador, tiene una propuesta didáctica sumamente interesante de conocer la historia de Paysandú y la geografía de Paysandú, desde lo más cercano hasta el Paysandú más profundo. Así que encantada le pediré al autor, Juan Andrés Pardo, que haga llegar a la bancada, como pide el edil, a cada bancada un ejemplar para ser estudiado. Así quedamos todos tranquilos. Sometemos a consideración lo... tiene la palabra la señora edil Patricia Vázquez Varela. Bueno, yo con respecto al tema de este libro, por supuesto que no entiendo que no tiene que ser fotocopiado, entiendo muy bien los derechos de autor, pero en definitiva, si estamos todos... discúlpeme que la vaya a cortar. Sí. Recuerde que esto es para agregados, para retirar la moción o para... No es un punto de debate. ¿Usted va a agregar algo, va a retirar algo? Y bueno, lo que entiendo... Bueno, voy a argumentar el voto. ¿Está? Bueno, puede. Hago eso. Lo que pasa es que quería ampliar hacer... un poquito, pero bueno. Está. Bueno, pasamos a votación entonces. Ponemos a consideración lo solicitado por la señora Edil, quien esté por la afirmativa, con el agregado. Tres en 30 negativo. Tiene la palabra la señora Edil. Tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, presidente. Algunas cosas, si no fueran dichas por quienes son, darían como gracia o risa, ¿no? Todos sabemos, no soy abogada, soy enfermera, pero sé que los libros no se pueden fotocopiar. Tan viejo casi como cuando yo estudiaba. Pero bueno, se ve que algunos no lo aprendieron y están acostumbrados a hacer las cosas de manera lamentable. En cuanto al libro, y estábamos pensando hacer una colecta con la bancada de mi partido para donarles, porque si una copia la están solicitando desde la Junta Departamental, es vergonzoso. Podemos hacer una colecta y comprarle el libro al autor y entregarle al señor Edil, que no tiene, se ve, para comprar el libro, y pide fotocopias. Y... con respecto a no votar agregados, o sea, hay cosas que son vergonzosas. Así hablamos de cultura, así hablan de cultura muchos de los que están sentados en el oficialismo. Desconociendo siquiera lo que dice el libro, no aceptan agregados. El agregado era que pase una comisión y que reciba el libro la Junta Departamental. Como votaron negativo, le van a tener que devolver el libro a la edil mocionante. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Edil Vázquez Varela. Mi voto negativo. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo que un libro no se puede fotocopiar. Conocemos totalmente los derechos de autor. Pero si la Edila está, me alegro que ya esté convencida de que va a entrar en la currícula de primaria. Si va a entrar en la currícula de primaria, entiendo que tendría que ser estudiado. Pero realmente, yo no conozco el contenido de ese libro, y ese libro está dirigido a niños en formación, con cabeza en formación, y quiero primero conocer los contenidos. No quiere decir que esté en contra del libro, pero sí estoy en contra de votar algo que no conozco. Así que por eso mi voto es negativo. Pero si las autoridades pertinentes, conocedoras de la materia, entiende que tiene que ingresar a la currícula, bienvenido sea para Paysandú y bienvenido sea para los jóvenes sanduceros. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Villarreal. Gracias, presidente, para argumentar el voto. Puede hacerlo, señora. Mi voto es positivo porque, en primer lugar, mi compañera está presentando una moción para que ingrese a la comisión, que me parece que hay algo que la bancada oficialista no entendió. Está solicitando que ingrese a la comisión, y lo que pretendió fue entregar un ejemplar del libro original brindado por el autor para que la comisión pudiera leer el libro y así luego, como dice la moción, se radique a la comisión en la comisión, nada más. Ustedes están votando. Sí, luego la comisión va a hacer su informe, lo va a presentar a este plenario, y el plenario va a decidir si se vota de declaración de interés departamental o no el libro. No está pidiendo que se vote sobre tablas. Entonces, la verdad, sinceramente, que si no leo las mociones, no sé cómo las vota negativo. Y todavía un edil, abogado, solicita que se le entregue una copia del libro, algo que está prohibido. Me extraña, la verdad, me extraña. La verdad que dan vergüenza. Tiene la palabra el señor Edil de Agostini. presidente, gracias. La verdad, presidente, que no sé si voy a poder terminar de argumentar mi voto porque estoy realmente quebrada. Y le voy a decir por qué. Porque se viene una transformación educativa a presión, como un corcho puesto, ya sabemos. Y usted sabe, presidente, que este libro es ideal para esa transformación. Ya este mismo autor tiene hoy páginas en la reforma de secundaria ingresadas, en lo curricular de secundaria, en el libro de cuarto grado de secundaria que es bilingüe. Este libro es un libro de absolutamente cultural. Es un libro que cambia la mirada de la lectura. Es un libro que propone al niño recorrer lugares históricos de Paysandú, sacar fotos, usar celulares, usar cámaras, usar la tecnología, escanear códigos y hacerse de la información de nuestro patrimonio departamental. Es lamentable, pero lamentable, que un gobierno herrerista que propone una reforma, no dicen reforma, dicen transformación, tenga esta mirada tan sesgada, tan poco humana, tan poco cultural, tan deshumanizante, porque al final uno se tiene que enojar aunque no quiera, porque ¿cómo puede decir alguien que no acepta si no lo conoce al libro, presidente? Pero ni siquiera tienen la dignidad, porque falta dignidad, de decir sí, aceptamos el libro y lo estudiamos en bancada. Exactamente que con el libro de Bófano. Lo anularon sin votarlo. Pero ¿saben qué? Hay una gran diferencia. Porque algún día en esta junta departamental voy a tener la suerte de decir, ¿vieron que teníamos razón? Hoy este libro está en las escuelas primarias y colegios del Uruguay. No de Paysandú, del Uruguay. Porque es un premio ganado por la Comisión a nivel de Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias, presidente. Lamento mucho, esto decepciona, realmente. Tiene la palabra Lil Tortorella. Qué poca empatía, ¿no? Estamos acostumbrados de que cuando la literatura sesgada, política e ideológicamente, se inocula en las mentes de los niños y de los jóvenes, se provocan, obviamente, estas distorsiones. ¿Por qué? Porque les duele y les molesta que cuando hay un sesgo ideológico en la literatura educativa que se pone en relevancia, porque se pone en relevancia la posibilidad de estudiarlo para conocerlo, para no votar cualquier cosa y en cualquier lugar, porque el autor puede tener muchos premios y muchos galardones, pero sabemos de dónde viene. Sabemos la forma de pensar que tiene. Sabemos perfectamente que no son demócratas, que no son personas que han actuado en debida forma. Y en manos de esas personas, lamentablemente, hoy está la educación, porque la educación está como está por esas circunstancias, señor presidente. Entonces, tenemos que ser muy críticos. Dios quiera que sea así, como dicen, de que esta literatura es prácticamente anodina. No lo es, señor presidente, no lo es. Así que vamos a votar negativo porque no hemos tenido la posibilidad de analizarlo como se pidió y que en cada una de las bancadas tuviera una copia del mismo. Muchas gracias. No puede fundamentar el voto dos veces, señor Adil. Puede decirlo. Hay una libre expresión acá. Acá hay una libre expresión. No puede fundamentar el voto dos veces, señor Edil. Lo conocemos. Tiene la palabra el señor Edil Leites. Arbelo va después, tengo anotado acá. Dale. Continúe, Leites, por favor. Gracias, señor presidente. Iba a pedir que esta sala se permitiera reconciliar el tema, pero veo que no. Que no va a haber zanjar la discusión. Porque creo que acá se partió del malentendido, porque si está hablando de querer, de poder conocer el contenido antes de votar algo, esto iba a comisión, donde en comisión se iba a poder conocer el contenido, discutirlo, Y después, según los informes, se podrían tomar las posturas, pero la oportunidad está. Nadie negó, se hizo la propuesta incluso de conseguir un ejemplar para cada una de las bancadas. O sea, no se negó nada acá de conocer el contenido antes de poder tomar la votación o antes de tomar una decisión. Yo creo que por ahí sería sano reconsiderar y que el tema vaya y lo estudien, y después aceptaremos todas las consideraciones que sean necesarias, si así lo entienden. Pero a ver, no se puede decir que nosotros no estamos permitiendo analizar el contenido cuando es lo que pide la moción, que vaya a comisión y encima se trajo un libro para que estuviera ahí para consulta. Silencio. No puede, señora. Tiene la palabra el edil Arbelo. Tiene la palabra el edil Arbelo, señora. Gracias, señor presidente. Era para argumentar el voto. Gracias, señor presidente. La verdad que votamos afirmativamente porque es realmente lo que estaban diciendo acá y es de loco. La verdad que es de loco decir que no se le está permitiendo conocer el contenido de un libro cuando se le está ofreciendo, diciendo que no se haga fotocopia y que se les va a dar un ejemplar que los va a donar el propio autor para que conozcan el libro y dárselo, y están diciendo que no lo agreguen. O sea que están partiendo de un preconcepto, dicen que no se lo damos a conocer, pero no lo quieren conocer. Totalmente, pero de loco al ridículo, al extremo, decir semejante disparate. Es lo que se está proponiendo, agregar y que lo lean al libro. Y ahí se iba a discutir, y nadie está pidiendo que se declare en tabla, sobre tabla, una declaración de interés departamental, que sí se está pidiendo, pero que pase a Comisión de Cultura. Pero lo dice claramente, evidentemente no tienen comprensión lectora, no saben leer, no saben comprender, y todavía tienen la mente obtusa, cultural, de saber lo que realmente, por suerte, evidentemente, en el Gobierno Nacional se ve que hay otras personas un poco más lúcidas, no tanto, pero se ve que un poco más lúcidas que en esta Junta, que sí permiten que eso se pueda agregar a una currícula de una educación que la están destrozando, pero aún así permiten agregar un contenido pedagógico, que evidentemente ahí sí hay gente idónea en la materia y no Juan de los Palotes, que viene a decir que va a ser de una persona u otra cuando no tienen ni idea lo que dice el libro y todavía rechazan conocer el libro. Es totalmente ridículo, pero así estamos acostumbrados con la mayoría oficialista de esta Junta. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Lili Imperial. Gracias, presidente. Era para fundamentar el voto. Puede hacerlo. Presidente, no hay discusión acá. Nuestro voto fue positivo porque, como cualquier moción, el mocionante trae algo para agregarle a su moción en una moción donde va a llevar sus caminos hacia la comisión, en este caso Comisión de Cultura. Mil veces todos sacamos mociones para hacerle agregado, solicitamos hacerle agregado a la moción de otro edil, del mismo partido, de distinto partido. Entonces acá se enredaron, me parece que malentendieron, se fueron por lo ideológico, nada más que traerle el libro para hacer el agregado, para que la comisión pueda tener el libro entero, un libro aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura. No es un libro que a ver si lo podemos meter para crear más tupamaros en las escuelas, o más comunistas, o más frente amplista en las escuelas. No, es un libro aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Votaron? ¿Se equivocaron? Yo propongo reconsiderar el voto, presidente. Yo propongo que reconsidere el voto, porque yo creo que la mayoría de la bancada se ha equivocado, porque votar un agregado a un libro infantil que va a ir a comisión, lo están votando negativo. ¿A ustedes les parece? Yo propongo, señor presidente, que se reconsidere la votación, porque yo no creo que en su sano juicio o en su sana comprensión hayan dicho. Estoy de acuerdo con el edil que quería fotocopiar el libro, que siempre precisamos más conocimiento de las cosas en cada moción. Sin duda, eso está bien, tener más. Pero por eso se trae el libro y se deja, se agrega para que esté en comisión. Muchas gracias, presidente, y propongo reconsiderar el voto. Sometemos a consideración entonces lo propuesto por el edil imperial. Quien esté por la afirmativa. Y si se hay en 31, afirmativo. Ahora pasamos a votar el agregado que hizo la señora edil de Agostini. Quien esté por la afirmativa. El agregado, sí. Se votó la moción, ahora se está votando la moción va a pasar, ahora se vota el agregado, nada más. Sí, ahora está el agregado votándose. La moción ya está. 18 en 31 afirmativo. Venga el libro. Gracias, presidente. Punto 25. Punto 25. Homenaje a China Zorrilla. Moción de los señores ediles Julio Retamosa, Washington Gallardo, Raquel Medina, Sandra Betti, Roberto Siré y María Barreto. Carpeta 780 del 2022, página 51-52. Solicita oficios y comisión de cultura. ¿Quién solicitó la palabra? Tiene la palabra Lili Gallardo. Gracias, presidente. Solamente para agregar el pase al Congreso Nacional de Ediles, específicamente a la Comisión de Cultura. Muy bien. Ponemos a consideración el agregado que ha hecho el señor Edil Gallardo. Quien esté por la afirmativa. Y la moción. Y la moción, obviamente. ...28 en 31 afirmativo. Punto número 29. No, 26. Perdón, 26. Muerte en el vertedero municipal. Moción de los señores ediles Fernando Rodríguez, Martín Osores y Lourdes Megarejo. Carpeta 782 del 2022, página 53, solicita oficios. Tiene la palabra el edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer un agregado y una solicitud. El agregado es que la moción pase también a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género. Y la solicitud, señor presidente, es que, si usted como presidente del cuerpo, solicite hacer funcionar la Comisión de Derechos Humanos, que no está funcionando, ya que también hemos pasado otros temas anteriores y no se ha laudado sobre el mismo. Gracias, señor presidente. Bueno, el punto 2 no se lo puedo decir porque está completamente fuera del tema. Sí, el punto 1. Votamos la moción con el agregado primero que quiere hacer el señor edil. Quien esté por la afirmativa. ...28 en 30, afirmativo. Ahora sí, punto 29. Espacios públicos de tambores en pésimas condiciones. Moción de las señoras ediles Verónica Villarreal y Mónica Febrero. Carpeta 786 del 2022, página 58. Solicita oficios y el pase a las comisiones de descentralización, integración y desarrollo y de obras y servicios. Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente. Es para hacerle un agregado de imágenes que me enviaron los vecinos de Tambores. Gracias. Sometemos a consideración entonces la moción con los agregados. Quien esté por la afirmativa. ...28 en 30, afirmativo. 30. Punto 30. Vecinos de Tambores indignados. Moción de las señoras ediles Verónica Villarreal y Mónica Febrero. Carpeta 787 del 2022, página 59. Solicita oficio y el pase a las comisiones de descentralización, integración y desarrollo y de obras y servicios. Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente, para agregarle imágenes también. Muy bien. Sometemos a consideración la moción en sí con los agregados realizados por la señora edil. Quien esté por la afirmativa. 27 en 30, afirmativo. Punto 31. Las calles de Olivera, 3. Moción de la señora edil Verónica Villarreal. Solicita oficio y el pase a la Comisión de Obras y Servicios. Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente. Para agregar imágenes. Sometemos a consideración la moción con los agregados que ha hecho la señora edil. Quien esté por la afirmativa. ...26 en 30, afirmativo... ...punto 33... Vertido de aguas servidas al arroyo La Curtiembre. Moción del señor edil Alfredo Artía, carpeta 790 del 2022, página 62. Solicita oficios y el pase a la Comisión de Obras y Servicios. Tiene la palabra la edil Villarreal. Solicité que se sacara la moción para poder fundamentar el voto. Se lo tiene que permitir el edil mocionante. ¿Y el edil mocionante? No está en sala. Sometemos a consideración entonces simplemente la moción como está. Quien esté por la afirmativa. ...28 en 30, afirmativo... Tiene la palabra la edil Villarreal. Gracias, presidente. Voto afirmativo porque en realidad no me gustaría darle la espalda a los vecinos del barrio Chaplin, pero quería argumentar que esta moción, así como una vez por presentar una moción a comienzos de esta legislatura, se me acusó de plagio por un edil del oficialismo. Quiero decir que esta moción es un plagio de una... Es un plagio de una moción que presenté yo, que hace dos días cumplió un año en la Comisión de Higiene, que no ha sido tratada, comisión que también hace meses que no está siendo convocada, pero celebro en parte que hoy, después de un año, los ediles del oficialismo se preocupen por los vecinos del barrio Chaplin, que viven en condiciones horribles por los malos olores que se producen en el arroyo La Curtiembre, porque es debido a la rotura de un caño madre de la OCE, se están virtiendo desechos al arroyo. Esta problemática no es que trae un año, sino que ya va a cumplir dos años, y considero que es de suma importancia, más allá de que tal vez no le corresponde a la Intendencia en parte solucionar este problema, creo que sí es responsabilidad de nosotros de hacer notar estos temas y de que se le solucione a los vecinos los problemas que están teniendo. Así que muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra Lidia Tortorella. Antes, señor presidente, era lo que queríamos era agregar a esta moción. Lamentablemente no estaba el edil mocionante para autorizarlo, porque hubo una movida días atrás donde estuvieron legisladores del Partido Colorado, donde se hizo entrega además de un... ¿Va a fundamentar el voto? Sí, perfecto. Perdón, no era de uno de los partidos de gobierno, se le entregó al directorio de OCE una propuesta. Se está votando, señor edil, no pueden entrar y salir. No pueden entrar y salir cuando se está votando, señor edil. Volvemos a vuelta, señor presidente, pues... Ponele 20 segundos más. Se hizo una movida que es, incluso salió en el diario El Telégrafo, porque una preocupación de un error, tenemos entendido que es un error técnico en la diagramación de la obra que fue ejecutada en el periodo anterior, y esto está trayendo varios problemas, y especialmente la contaminación en el curso de agua urbano de la Curtiembre. Entonces, señor presidente, por esa razón queríamos haber fundamentado y ampliado para aportar todo ese material que corresponde que sea valorado también por la comisión respectiva. Si bien no es competencia de la Intendencia, sí es competencia del organismo público correspondiente a la OCE. Ningún otro edil va a fundamentar el voto. Tiene la palabra el edil Imperial. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto... Puede hacerlo, señor Edil. Que es positivo. La idea era, como dicen los compañeros, del agregado de material y de la forma que lo está diciendo el amigo allá, no le vamos a decir de apreciado, porque no se puede. Que si bien no compete a la intendencia y si la OCE va a tener... Va a llevar adelante esos arreglos que hay que hacer... en la Junta Departamental hemos presentado varias mociones con video, con la localización, con el punto exacto de cada cloaca que está vertiendo al arroyo de la Curtiembre, que puede ser de mucha utilidad. El caño madre que está roto, que el principal que está ahí en el Chaplin, pero después para abajo yo he mandado con cada dirección, con cada punto exacto de dónde están las cloacas rotas, porque hay gente seguramente que no ha de saber, va un caño madre que corre al correr de la Curtiembre, así medio bruto para hablar, pero bueno, va el trazado del caño madre de cloaca, va todo a lo largo del arroyo, acompañando, vamos a decir, ¿no? Y hay varios puntos, varios lugares donde está roto y está volcando los desperdicios y las cosas al arroyo, en lo cual yo entré mociones con foto, con video, para la mejor ubicación, así que sería importantísimo si se le puede dar ese material a OCE cuando corresponda. Gracias, presidente. ¿Ningún edil va a fundamentar el voto? Muy bien. Pasamos entonces al orden del día. Tiene la palabra el Leites. Gracias, presidente. Quería solicitarle un cuarto intermedio. Tenemos unos asuntos fuera de entrada y demás que quisiéramos ordenar dentro de la bancada antes de continuar y llegar al final del orden del día, si tienen la amabilidad. 5 minutos. 10 minutos. Muy bien. Sometemos a consideración lo solicitado por el señor edil. ...26 en 30, 10 minutos. Queríamos hacerlo llegar y que la secretaria haga el favor de darle lectura a esto. Muchas gracias. La secretaria va a pasar a dar lectura. Paysandú, 1 de septiembre del 2022. Señor Presidente de la Junta Departamental, edil Claudio Zanoniani, presente. De mi consideración... Teniendo presente al voto negativo por parte de la bancada del Partido Nacional con referencia a la solicitud de conformación de una comisión preinvestigadora en el transcurso de la media hora previa, es que me dirijo a usted para que, de acuerdo al artículo 129 y siguientes del reglamento interno de la corporación, se sirva a usted convocar a una comisión preinvestigadora a los efectos de analizar las presuntas irregularidades en cuanto al pago y autorización de viáticos y de gastos de traslado, alimentación y hospedaje cobrados por los presidentes de las comisiones de Asuntos Laborales y Seguridad Social y Descentralización, Integración y Desarrollo de este cuerpo. Sin otro particular, saluda atentamente edil Martín Osores, Frente Amplio. Muy bien, vamos a pasar a leer el artículo 129 del reglamento interno. Comisiones preinvestigadoras. Las comisiones investigadoras comprendidas en el artículo 286 de la Constitución serán designadas previo informe de una comisión preinvestigadora compuesta de 3 miembros. El edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al presidente y este, sin más trámite, nombrará una comisión preinvestigadora que se constituirá dentro de las 48 horas a efectos de recibir del mencionante la exposición correspondiente con la articulación de las denuncias bajo su firma. Si la comisión preinvestigadora le solicitara ampliación de sus manifestaciones, lo hará verbalmente, labrándose acta que firmarán con él los miembros de la comisión. Bueno, como lo dice el reglamento, se debe aceptar la solicitud de una preinvestigadora sin más trámite, la cual quedará constituida dentro de las 48 horas, entiendo yo, hábiles 48 horas hábiles, es decir, que tenemos de viernes a lunes para constituirla, por lo menos todo lunes, porque estamos hablando que estamos jueves y este tema es importante. A las 11 menos cuarto tendríamos hasta el lunes, a las 11 menos cuarto o hasta las 7 de la tarde, según sea el horario de la Junta. Eso que quede claro y que quede en la versión taquigráfica, porque es un apartado importante, porque si no lo haríamos así, vencería el sábado. Tiene la palabra Lil Tortorella. Gracias, ningún problema. Cada vez que se plantea una comisión investigadora, y más en todo lo que tenga que ver con la transparencia y el manejo de los fondos públicos, en especial de la Junta, y porque respaldamos no solamente al presidente, al secretario general, a la secretaria general administrativa, y tenemos conciencia del buen uso de los recursos, y por lo tanto vamos a acompañar este pedido de comisión investigadora. Quiero también hacer una mención. Obviamente no sabemos cuál es el motivo del edil emocionante de querer escarbar sobre un tema que es absolutamente transparente y que perfectamente puede ir a la tesorería de la Junta Departamental para averiguar por sí mismo. Obviamente entendemos que darle el ampuloso nombre de comisión investigadora para tratar de enchastrar a compañeros ediles de esta Junta que están cumpliendo con dedicación y con esfuerzo sus tareas, creo que es muy fácil. Recordamos en el periodo anterior donde el turismo político que hacían los integrantes de la bancada hoy de oposición antes oficialista era escandaloso, pornográfico. Entonces, señor presidente, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque obviamente las cosas cuando se hacen bien y sin tapujos no hay motivo, ningún motivo para ningunearlo. Por lo tanto, serán las bancadas las que tendrán que proponer, señor presidente, los nombres y acercárselo a la presidencia en el momento correspondiente. Muchísimas gracias, señor presidente. Me queda una pregunta por hacer al edil que propuso la comisión investigadora. Si usted propone que se analicen todos los viajes realizados en este periodo o solamente el viaje que realizaron para la vez pasada. Tiene la palabra Lilo Sores. Gracias, señor presidente. Primero le voy a contestar la pregunta. Para que quede en la versión taquigráfica. Primero le voy a contestar la pregunta. La investigación es toda. Todos los viajes. Es toda. Segundo, hay cosas que realmente de rato nos llaman la atención, ¿no? Bueno, no nos llaman la atención, ya estamos medio acostumbrados a que este tipo de cosas pase por el tema de la bancada oficialista en este caso, en el cual la contradicción es tremenda. Acá lo que nosotros pedimos es que se convoque una comisión preinvestigadora, para que legalmente, no investigadora como dice el curul que me antecedió. Entonces digo, se ve que el curul tiene problema de audición o tiene no sé qué, o porque hoy está bastante atravesado, se ve. Estaría bueno que si se entendió desde el primer momento, ¿por qué no se acompañó? Porque aparte del reglamento, como bien se lo pasamos ahí a usted, señor presidente, lo único que obviamos fue que no lo hicimos por parte escrita, debía de acompañarse. Entonces estaría bueno que en algún momento la bancada oficialista se replantee algunas cosas porque está teniendo graves problemas, más allá de lo que por ahí nosotros avisoramos, se ve que hay algunos más, principalmente de parte de comprensión al curul que a rato se le afina la voz, estaría bueno que tomaran en serio las cosas. Gracias, presidente. Tiene la palabra Leir Tortorella. Señor presidente, yo siempre mencioné comisión preinvestigadora, no dije investigadora, y dijimos que íbamos a acompañar porque es una cuestión de transparencia. Si el señor edil no escucha y no interpreta, perfecto, pero hemos sido muy claros de que vamos a acompañar porque estamos a favor de la transparencia, no de la oposidad. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra Leil Quiñaceb. Gracias, señor presidente. Le voy a pedir para que sea suplantado en este momento, porque es un tema, y por ética me tengo que retirar pero no voy a hacer lo que pasó en el periodo pasado, cuando se pidió una preinvestigadora para otro edil de otro partido, y él mismo se votó en contra de la preinvestigadora. Así que, señor presidente, si me pediste, voy a solicitar que me suplanten en la banca. Muy bien, queda aprobada sin más. Esto no se vota. La comisión investigadora queda aprobada sin más. Tenemos desde la presidencia 48 horas para resolver quién la va a integrar. Aclarar un asunto. Sí, dígame, señor edil. Decía el señor edil proponente y se pregunta por qué no se le votó la media hora previa. Yo lo voté afirmativo, pero le aclaré al coordinador de su bancada que no debe enviarse oficio, como se solicitó, al Congreso Nacional y demás, porque es una preinvestigadora. No hace falta andar ventilando lo que tenemos que averiguar acá y veremos, tenemos experiencia en estas cosas, veremos si hay o no elementos para ir a una instancia superior y superadora, ojalá. Por esa razón, yo comprendo que no se haya votado. Yo voté por una cuestión de gentileza, como se dijo acá, que se requiere, pero también es bueno saber que cuando uno solicita una preinvestigadora no tiene que mandar oficio para ningún lado, porque es un asunto que tenemos que resolver dentro de un plazo muy perentorio y después veremos a dónde mandamos oficio, pero no podemos andar por la vida ventilando lo que... Gracias, presidente. Entre otras cosas, también no se votó porque se obviaron las formalidades, se tienen que presentar por escrito. Tiene la palabra Lilín Martínez. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra Lil Pizorno. Gracias, presidente. No, en la misma línea del edil que me antecedió, lo que se busca es dar una trascendencia política, evidentemente, desde la oposición mayoritaria. Lo que se busca es el circo, algo a lo cual estamos habituados de su parte, y por eso que se pedía una serie de oficios en conjunto para tratar de, bueno, como de costumbres, saltar algunas cositas y que el circo sea grande. No hay ningún inconveniente en darles la preinvestigadora. La tendrán y será totalmente... ¿Qué les pasa? Continúe, señores, continúe. Silencio, señores ediles, silencio. Será totalmente cristalina, como ha sido siempre, no como de repente en anteriores periodos. Gracias, señor presidente. Muy bien, vayan pensando en los miembros que va a tener la comisión preinvestigadoras. Yo supongo que se va a elegir uno por partido, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y un edil del Frente Amplio. Bueno, que van a tener 48 horas para... y que van a tener 48 horas para designarlo. Hasta el lunes van a tener plazo para la designación del edil correspondiente que va a integrar la comisión preinvestigadora. Seguimos. Orden del día. Le voy a solicitar al edil Pizorno que me suplante en la presidencia. Una papa. ¿La nota? ¿Se la lleva? Transmisión exclusiva y en directo desde la Junta Departamental de Paysandú. Un aporte democrático, plural e independiente. Solo en Radio Felicidad, la radio. La mejor pizza de Paysandú, la única... Shangri-La. 25 años en el corazón y en el gusto de la gente. Muy bien. Proseguimos con el orden del día. Hace tu pedido. Punto número 1. Acta número 1631, sesión ordinaria realizada el 31 del 3 del 2022. ¿Se pone a votación? ...28 en 29... afirmativo. Punto número 2... acta número 1632... sesión ordinaria realizada el 7 del 4 del 2022. ¿Se pone a votación? Unanimidad en 30... afirmativo. Punto número 3, pedido de informes, reiteración de la señora Edil Verónica Villarreal referente a estacionamiento tarifado, parking centro, copia del contrato referente con la empresa recaudación y destino de lo recaudado, carpeta 754, página 64-65. Bien. Bloque, reiteración, pedido de informes, puntos 3 al 13. ¿Se vota primero votar en bloque? Se vota en bloque. Bien. Primero votar en bloque. Votamos en bloque. Presidente, permítame. Sí, señor David Oliera. Si usted me permite, yo le propongo al cuerpo que votemos en bloque del punto 4 al punto 13, que es así como estaría bien expresado a los efectos del acta. Bien. ¿Y el punto 3? El punto 4. El 3, el 3, el 3. No, del 3. ¿Del 3? Del 3 al 13. Sí, todo el bloque del pedido de informe. Del 3 al 13. Bueno, estaba así. Claro, pero estaba medio raro la expresión. Ah, bueno. Discúlpeme, voy a buscar un mejor léxico. Señor Edil, bueno, este bloque, reiteramos el pedido de informes del punto 3 al 13. No. Primero. Si se pone a consideración si quieren votar en bloque. Si sale afirmativo, bueno. Votamos en bloque. Bien. Si acepta el cuerpo votar en bloque del 3 al 13. Por la afirmativa. Una de media de 30. Tranquilo, Osores. Ahora sí, ponés a consideración del punto 3 al punto 14. Muy bien, ahora sí ponemos. Del 3 al 13. Ok, ponemos el bloque. De sí, sí, está nada, tranquila. Ponemos a votación en bloque del 3 al 13. Tranquila. Está, tranquila. No. Si vos te reís y todo, recuerda, escuchame, al final. No, del 3 al 13. Bueno, está, tranquila. ¿Ayudando? Pero no sé. ¿De cuánto es votación? ¿De cuánto es votación? Bien. Se pone a consideración en bloque de los puntos 3 al 13. ¿Votar en bloque? 29 en 30, afirmativo. Por favor, señores ediles, no dialoguen. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, está. ¿Ya está? Bien. Proponemos votar en bloque del 14 al 47. Dejando afuera. Primero proponemos votar en bloque. No, ¿pero qué bloque? Proponemos votar en bloque del 14 al 47, dejando afuera informes en mayoría y minoría 25 al 32. Por la afirmativa. 17:30. Bien. Informe en mayoría y minoría. Sí, 17:30, ¿no? ¿Eh? 17:30. ¿Empiezo con el primero? ¿Eh? Arrancamos el primero. Punto 25. Congreso Nacional de Ediles remite iniciativa de su Comisión Asesora de Ganadería, Agricultura y Pesca referente a taller sobre realidades de la pesca artesanal en nuestro país, a realizarse el 13/8 en La Paloma. Asuntos laborales informa, el mayoría repartido 44-171 del 2022, el minoría verbal en sala. Bien, el informe en minoría. ¿Quién era el edil que había solicitado? No sé. ¿Quién es el edil? Tiene la palabra el señor edil Osores. Gracias, señor presidente. En este sentido, nosotros veníamos trabajando en la Comisión de Asuntos Laborales en base a una moción que en su momento fue presentada por la edila Natalia Martínez, que va referido justamente a este tema, en donde el Partido Nacional se niega por ahí a ir, en este caso como comisión, o al menos informar a la edila de ese momento, porque hay un tema que sin duda nos interesaba como ediles de esta fuerza política y principalmente por los compañeros trabajadores, que en definitiva es donde estábamos hincando el diente en este sentido. Por eso, señor presidente, nosotros entendíamos de que al menos se debería haber informado con más tiempo y que se pudiera haber concurrido conjuntamente con los compañeros trabajadores y no andar a las corridas como se anduvo. Y entendemos que en este caso, señor presidente, la bancada oficialista, el Partido Nacional, está trancando las cosas, está poniendo palos en la rueda para que esto así se dé. Señor presidente, quería pedir la autorización para cederle la palabra a la compañera edil Natalia Martínez, que fue la mocionante en aquel momento con el tema del el río como fuente de trabajo y que va involucrado en este tema, en el curso que ahí se iba a dar, y que no hubiese sido de mucha utilidad ese curso y estar presente con los compañeros trabajadores en ese momento, entendiendo de que en definitiva lo que se está buscando es justamente eso, generar nuevas fuentes de trabajo a nivel departamental, donde existe un alto porcentaje hoy en día aquí en el departamento, y bueno, ni hablar de lo que es el país, y en ese sentido hubiese estado muy bueno de que se hubiese podido haber participado de esa instancia, enriquecedora por otra parte, y no haber coartado la posibilidad de poder adquirir esa experiencia. Señor presidente, le quería pedir la posibilidad de cederle la palabra a la compañera Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Estoy hablando yo, señor presidente. Le solicito que me amparen el uso de la palabra, señor presidente. Solicito que me ampare en el uso de la palabra, señor presidente. Estoy solicitando que me ampare en el uso de la palabra. Por favor, por favor, Martínez, por favor. Ya le voy a dar la palabra. No hablemos todos a la vez porque es peor. Bueno, pero yo estoy en el uso de la palabra. Le voy a dar nuevamente la estoy palabra. Estoy yo en el uso de la palabra. No puede gritar el edil desde ahí atrás como un desquiciado, señor presidente. Por una moción de orden solicitó el edil. No solicitó moción de orden. Usted ya me había dado la palabra. El que dirige la sesión soy yo. Y está gritando como un desquiciado. Cortale, por favor, a Martínez. Una moción de orden. Quiero precisar primero que el informante, que es quien tiene que hacer el informe en minoría, está remitiendo sus palabras a otro edil que no tiene intervención en este caso, porque se trata de una iniciativa de la Comisión Asesora de Ganadería del Congreso Nacional de Ediles, y donde además la señora edila ni siquiera es mocionante de esa iniciativa. Así que yo lamento decirle, señor presidente, lamento decirle, porque acá lo que remite es la Comisión Asesora de Ganadería referente al taller sobre realidad de la pesca artesanal en nuestro país a realizarse el 13 del 8 en La Paloma. Es a lo que refiere este informe. Por lo tanto, resulta improcedente que un edil que no es el miembro informante de la comisión tome la palabra y argumente sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Esa es mi moción de orden. Muy bien. Le vamos a dar la razón, en este caso, al señor edil. El señor edil que tiene que llevar adelante... Sí, señor edil Osores. Señor presidente, el reglamento es claro y dice que yo puedo autorizar o ceder parte de mi tiempo para que otro edil pueda hacer uso de la palabra, porque entendemos que estamos hablando del mismo tema, señor presidente. Acá hay cosas que parece que no se están entendiendo. El reglamento parece que no lo están usando de la misma forma para todo. El reglamento es uno solo, señor presidente. El reglamento o el Partido Nacional debería de aplicarlo de la misma forma siempre, señor presidente. Entonces volvemos siempre a lo mismo, señor presidente. Y creemos que esto ya es de todos los días. Señor presidente, si el reglamento nos ampara a poder hacer uso de la palabra y a su vez ceder a algún otro compañero, edil, se debe respetar eso, señor presidente. Entonces, si el edil no quiere escuchar algunas cosas, señor presidente, nosotros entendemos de que no es el momento. Entendemos de que si el reglamento dice tal o cual cosa, se respete, señor presidente. Por eso, señor presidente, solicitamos a usted, como figura máxima, que haga respetar el reglamento, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Si me disculpa un segundo, estamos estudiando el reglamento. El reglamento se puede tener más de una interpretación. ¿Qué dice el artículo 83? El 83 habla de reconsideración de un tema. De reconsideración del tema. Puede ser, ellos lo agarran por el tema de interrupción, que tienen 5 minutos para interrumpirse. Bueno, no es del todo claro, pero le vamos a otorgar 5 minutos de interrupción a la señora edil Natalia Martínez. ¿Bien? Le damos una interrupción de 5 minutos a la señora Natalia Martínez. Bien, tiene la palabra el señor edil Gallardo. Gracias, presidente. Entendemos el reglamento que lo tiene que hacer el edil. Me voy a permitir nombrarlo, mi compañero Sore, pero también la compañera Natalia Martínez se anota y tiene los 20 minutos para hablar. ¿Sí? Tiene los 20 minutos para hablar. ¿Sí? Todos los ediles. Una vez, señor presidente, si me escucha o me mira. Señor presidente, yo estoy en uso de la palabra. Bien. Sí. En caso de interrupciones, como se las está otorgando el señor edil Osores, son 5 minutos. En caso de interrupciones. Sí. Termine, edil Gallardo. Señor presidente, gracias. Si interpretamos, usted me dice que no está claro el reglamento. Está claro el reglamento. La compañera Edil tiene los 20 minutos. Cuando son 5 minutos, es cuando repite el mocionante en el caso de Osores. ¿Sí? Ahí son 5 minutos después que fundamentó. Pero la compañera Edil tiene los 20 minutos. Yo voy a fundamentar... Tiene los 20 minutos y no es interrupción. Yo voy a fundamentar, le digo, otro informe en minoría y voy a tener los 20 minutos. Pero si, de no ser interrupción. El no señor Edil Osores le acaba de dar una interrupción. Señor presidente, ella se está anotando. Ella se está anotando para hablar. Claro, si se anota, sí. Pero usted le acaba de dar una interrupción, ¿sí o no, señor Osores? Usted le acaba de dar una interrupción, ¿sí o no? ¿No me pidió a mí una interrupción para la señora Edila Martínez? Bueno, señor, la señor presidente, ¿sí él va a seguir hablando? Señor presidente, ¿tengo la palabra? Sí, señor presidente. A ver, yo creo que volvemos a lo mismo que hablábamos en un momento. Da por finalizada su... La señora Edil levantó la mano y usted le cedió. Y a su vez yo le doy los 5 minutos. O sea que estamos sumando 25 minutos, señor. No. Señor presidente. Señor presidente, nosotros pedimos con el mismo respeto que usted se dirija hacia nosotros, que se nos respete a nosotros también, porque nosotros no hablamos arriba de los ediles. Entonces, por ese motivo, queremos pedir que la bancada oficialista, por favor, tenga el tupé de respetarnos un poco. Porque parece que si no tenemos que andar a los gritos, y no tenemos que andar a los gritos, somos todos grandes. Hay señoras mayores, hay gente mayor. Tenemos que respetarnos entre nosotros. Entonces, señor presidente... Estoy de acuerdo en eso, señor. Bien, somos dos. Entonces, señor presidente... Si la compañera levantó la mano y tiene los 20 minutos, haga uso de los 20 minutos y aplique el reglamento. Usted da por terminada su intervención. Mi parte sí, señor presidente. Gracias. Bien, entonces pasamos a la señora Edil, Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Algunas cosas todavía me cuestan bastante, porque hay gente que en este recinto tiene muchísimos años. Que no sepan el reglamento es por lo menos vergonzoso y una falta de respeto a quienes lo votaron. Al tema. Con respecto a lo que fue llevado a cabo en Rocha, viene atado al Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal, el taller que se dio sobre las realidades de la pesca artesanal en el Uruguay, tiene atrás pegado una moción que hice, una de las primeras, y de la que me da mucho orgullo porque... representa a un colectivo que ha sido dejado de lado, a un colectivo que vive del río, a un colectivo que trabaja sin ser visto, sin salarios, sin aportes y en algunas condiciones bastante precarias. Pudieron asistir dos compañeros pescadores a este congreso que se hizo. Nosotros personalmente agradecemos la buena voluntad del secretario político del Partido Nacional, Muria, porque gestionó en dos pasajes que le fueron solicitados para que los compañeros pudieran asistir. Una lástima que no nos haya llegado la invitación formal, una lástima que tuvimos que andar el último día corriendo para que se nos cedieran los dos pasajes y que fue informado en la Comisión de Asuntos Laborales y no en la comisión a la que pertenezco y donde ingresó la moción que presentamos. Todos sabemos la importancia de la formación de estas personas, todos sabemos la importancia que tiene el poder asistir a este tipo de congresos con talleres y que han sido muy ricos para insumo de esas personas, donde además habían exponentes como el Ministerio de Agricultura y Pesca, la DINARA, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático y Protección de los Recursos, Prefectura Nacional Naval, Proyecto Un Solo Mar, CURE, Región Este, NIEUPU, el Núcleo Interdisciplinario de Estudio de la Pesca del Uruguay, exposición de los pescadores en referencia a las regionales de trabajo a realizar en el territorio. En realidad, este taller que formó y capacitó y que pudieron traer insumos dos pescadores, sería bueno darle la importancia y la trascendencia que tiene, sobre todo porque las Naciones Unidas fueron quienes designaron este año como el año de la pesca artesanal, poniendo una atención y una importancia sobre este colectivo de trabajadores y trabajadoras, que genera mucha mano de obra, sobre todo en el lugar donde se dio, que es en Rocha, y en todo el río Uruguay. Creo que desde esta Junta Departamental se debería haber brindado a quienes asistieron algo más que solamente el pasaje a los dos compañeros que asistieron, porque era una invitación que se generó desde el Congreso Nacional de Ediles, es verdad, el edil que me precedió en la palabra y que gritaba sobre mí diciendo que no tenía derecho a hablar, lo dijo muy bien, se hizo en esa comisión, pero como edil mocionante tengo derecho a hablar, y como edil, si no fuera mocionante, también, porque no sabía que la democracia era según los gustos del edil, según el gusto del edil, que sigue gritando por encima mío con total falta de respeto, como ya nos tiene acostumbrados, insultando, diciendo disparates, se va a tener que hacer tratar, porque la verdad. Y estaría bueno que el resultado también se supiera del taller este que realizaron los pescadores en esta Junta Departamental, y que les tomara el tema y fuera difundido como corresponde, porque los compañeros usaron horas de su vida para ir a formarse y capacitarse en algo que tiene una importancia que se ve que para algunos ediles de este recinto no la tiene. También me hubiera gustado que se me hubiera informado y me hubieran participado de la invitación cuando llegó como edil mocionante, pero además como edila que formó parte del Congreso Nacional de Ediles. Nosotros recibimos dos días antes la moción y me entero por el compañero de Asuntos Laborales que llegó allí habiendo dos comisiones más, tres, bueno, pero la higiene y medio ambiente que no funciona, asuntos laborales, turismo y asuntos internacionales. En la Comisión de Asuntos Laborales, que justo se reunió esos días previos, tuvieron el acceso a esto, si no, no me hubiera enterado y no hubiéramos podido solicitar a nadie que asistiera por el departamento de Paysandú, siendo que somos una ciudad de cara al río y que tiene una importancia fundamental la pesca para la supervivencia de muchísimas familias en nuestro departamento. La moción que presentamos está hecha, trabajada con los pescadores. Por lo tanto, es de orden que se les informe también y se me informe para poder trasladar a los compañeros trabajadores de la pesca los insumos allí recibidos. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor edil. Tiene la palabra el señor edil David Elguera. Gracias, presidente. Trataré de ser breve, pero es necesario contextualizar algunas cosas. Nosotros no integramos la Comisión de Laborales, sin embargo, tenemos la libertad y la responsabilidad de hacer uso de la palabra cuando viene un informe a la sala de esa comisión, así como vamos también a la comisión sin integrarla. Hemos ido y, de hecho, mañana vamos a estar acá y seguramente largamente con una comisión de asuntos laborales para recibir personas de la comunidad, por supuesto, que vienen a plantear temas. Yo quisiera decir lo siguiente, mire, la Junta Departamental no tiene como misión, fuera de lo que le compete, andar haciendo cosas que no le competen. Pero el presidente de la Junta Departamental a nosotros nos consultó, o mejor dicho, nos hizo saber, y nosotros le dimos el visto bueno para que se colaborara, para que esas personas de la sociedad civil, no investidos de ediles, pudieran ir a un taller allá por La Paloma. Mire, si fuéramos nosotros, se pediría otra preinvestigadora. Es de estilo, algunas veces la Junta Departamental lo ha hecho, pero no es su misión. Entonces, lo menos que puede hacer un partido político, cuando así lo solicita y se le complace, es ser bien agradecido. Lo menos. Nosotros hemos rescatado el tema, a mí también me cabe la responsabilidad, así que por eso puedo hablar acá. Nosotros hemos rescatado el tema que se planteó al principio nomás de este periodo, pero que viene largamente hablado, de los pescadores de acá de este lugar. Y no nos pasa nada por ser muy firmes conceptualmente, porque ni ellos ni nosotros vamos a tener ningún problema, por ser cada cual firme en sus convicciones. Rescatamos el tema en la Comisión de Turismo y estamos haciendo trámites a otro nivel, y yo diría que a alto nivel, y también la Comisión de Internacionales, con delegados de esta Junta Departamental que integran organismos importantes y que tienen que darnos su opinión, cuando pudimos haberlo archivado al tema. Así que empecemos por ordenar un poco también de qué manera tratamos los temas. Yo no tolero, como integrante de la bancada del Partido Colorado, cuando di mi opinión favorable, no tolero que después se nos venga a decir todas las cosas que se pretendió decir acá. La única cosa que yo comparto es que los tiempos para los señores ediles son los que son, eso también me incumbe y me incluye, pero no estoy de acuerdo con que no se le agradezca la gentileza que la Junta Departamental, no obligada, tuvo con personas de la sociedad civil. Así que empecemos, porque si no todo parece que fuera culpa de alguien. Hay cosas que son bien hechas y son ordenadas, por más que sean a último momento, son bien hechas y bien ordenadas. Y si tienen el visto bueno de los que representamos a los partidos políticos acá, mejor todavía. Entonces, yo diría, señores ediles, todos, tenemos que, entre nosotros, si pedimos cortesía, si pedimos gentileza, si pedimos buenas prácticas entre nosotros, bueno, hagamos de eso también una cuestión propia. La verdad que yo no entiendo todo lo que se intentó discutir acá, porque sí comprendo el tema que estamos tratando y de qué modo lo hemos ido tratando y no lo dejamos caer. Nuestro compromiso es seguir tratando este y todos los temas que hayan que tratar, pero se requiere seriedad política, se requiere entre nosotros, si pedimos cortesía, también darla. Así que diría, señor presidente, que yo no voy a pedir que se termine el debate, pero yo diría que esto no tiene ninguna otra cuestión que, es más, en algún punto le estamos haciendo los mandados a algunos ediles. No me hagan ser valiente porque les voy a empezar a decir que no. Si no empiezan a ser respetuosos y agradecidos con los gestos que esta Junta Departamental tiene y seguirá teniendo. Tendrán siempre mi visto bueno si lo hacemos así. Y si no, yo tendré la firmeza de decir que no la próxima vez. Muy bien, señor edil. Ponemos la votación en mayoría. Bien. Pasamos a la votación del informe en mayoría. Por la afirmativa. Diecisiete en 28, afirmativa. Continuamos. Punto 26. Apoyo a quienes están en busca de trabajo. Moción de los señores ediles Zoe Díaz, Ana Miños, Luciano López, Ana Vigliere y de la ex edil señora Cristina Lazzarone. Asuntos laborales informa, en mayoría repartido 44-172, en minoría verbal en sala. Tiene la palabra el señor edil Osores. Muchas gracias, señor presidente. Este tema que por ahí fue planteado en su momento y por eso nosotros no acompañamos la mayoría, es un tema que viene de tiempos ¿no? Desde hace un tiempo largo a esta parte, donde la administración anterior había creado diferentes lugares, porque acá se habla del tema de capacitar o dar una mano a personas que están en busca de trabajo con el tema del currículum vitae, algo que ya venía desde hace un tiempo a esta parte. Lo que nosotros entendemos, señor presidente, es que estamos haciendo cortinas de humo con este tipo de cosas. Nuestro gobierno en su momento creó un montón de cosas para que este tipo de instancias se puedan llevar adelante, pero principalmente pensando en esos que no tenían la posibilidad de estudiar, para esos que no tenían la posibilidad de acceder por intermedio de pago a los ciber, por ejemplo, para que pudieran hacer un currículum vitae. Todos recordamos que principalmente en los barrios periféricos habían estos lugares donde muchos vecinos y vecinas tenían la posibilidad de aprender a acceder a este tipo de instancia. Muchos niños en su momento, atados de la mano con esto, aprendían a usar el tema de lo que era la tecnología. Algo que hoy el gobierno del Partido Nacional obviamente viene recortando y viene sacando. Nosotros acá lo que entendemos, señor presidente, es que el tema del vender humo ya está, la gente ya se dio cuenta de este tipo de cosas. Y si bien acá habla de lo que es el tema de los currículum vitae, primero, están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Deberían de generar los puestos de trabajo que prometieron y no lo están haciendo. Deberían de dar una mano a esa gente necesitada. Deberían de seguir, de intentar al menos cumplir con parte de las promesas electorales que hicieron en su momento. Deberían. Señor presidente, queríamos dejar bien en claro que esto ya se venía trabajando, que esto ya se venía aplicando de muy buena forma y que esto era una realidad que ya estaba instalada principalmente en el departamento, pero a su vez también en el interior del departamento, donde mucho cuesta llegar hoy por hoy, parece. Señor presidente, queríamos, ese es nuestro informe en minoría, y queríamos que en próximas oportunidades al menos se diga las verdades. Gracias, presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Zoe Díaz. Bueno, primero que nada, esta moción fue simplemente para que las personas que no sepan hacer un currículum o no tengan el material, una computadora o algo para hacerlo, tengan un espacio. No fue para tirar ninguna indirecta ni nada. Para mí me parece correcto y lo hice con la visión de los jóvenes, que bueno, estamos empezando en esto de ser grande, tener un trabajo, el primer trabajo. No sé, me pareció que lo que dijo el edil no iba al tema. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Julio Quiñacev. Gracias, señor presidente. Una moción de orden, si podríamos alterar el orden del día. Pasar a las sesiones secretas. Primero votamos. Sí, pasamos a votar el informe en mayoría por la afirmativa. ...17-28... Ahora sí, señor Quiñacev. Era para una moción de orden, alterar el orden del día. Bien. Pasar a las sesiones secretas. Pasamos a votar la alteración del orden del día. Por la afirmativa. ...25-28... afirmativa. Y procedemos a pasar a sesión secreta. Se vota la sesión secreta. Por la afirmativa. 24 en 28. Bien. A ver quiénes se quedan y quiénes se van.